Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Fulbus, Valkian, Chols y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom. Hola. Ya viene. No sabía qué hacer en Buenas, este momento. ¿Cabe ahí más gente en esta mesa? No, mi nombre es Sasquatch. Síganme en redes sociales. No hago nada. Interesante. Pero me gusta ver películas. Y por eso hoy día el capítulo número 30, aniversario de Fandom. Edición Dorada. Edición Dorada, gracias a las visitas que hemos tenido, que han reventado las redes sociales. ¿Cómo se llama? Gracias a Ucrania. Y a las piraterías de Rusia. Hemos logrado llegar hasta un punto en que podemos hablar de películas, de temas que a todos les interesan. Porque sea falta. Sí, y gracias a eso echamos a Valky. Tengo que mencionarlo. Logré llegar de Santiago para destituirlo de su cargo. La gente lo sabe. Ahora lo vas a saber. No, no, sí, no, cagó. Cagó. Editar, cortar, cortar. Eso, hoy día. Gracias por invitarnos a su humilde hogar. Gracias por venir. De hecho, nunca había visto que tenían comida y hoy día la tengo. Pobre. Habían el tiempo mejor. Está muy buena, muy buena. Y eso, hoy día vamos a hablar de películas, de cine, de películas en la tele. Vamos a hablar de películas que la están llevando, como lo es Rápido y Furioso. Películas que nos gustan en el corazón, como lo es Gris Brillantina. Y musicales también, como Moulin Rouge. ¿Tú eres Sasquatch? Yo soy Sasquatch. ¿Por acá? Por acá, hola, mi nombre es Ernesto Rojo. Me gusta mucho ir al cine. Ese es mi talento especial. Me gusta ir al cine y cocinar. Me gusta mucho ir al cine. Claro, y claro, soy pastelera, decoro galletas, o eso es lo que trato de hacer ahora. Y me puedo buscar como con este punto rojo en Instagram. Bien, episodio 5 con esta música de lavadora. Primera música. Lavamos ropa. Ahora, aunque no parezca, que se sepa la... que somos limpios. Claro, la época está mejor y no alcanza para esto. De los cinéfilos. Y estando con Chols, Alan y Persona, lamentablemente cada vez hay menos gente del panel original. Ya, yo creo que la gente ya no sabe quién es parte del panel, en verdad. Nos cambiamos las máscaras. Estamos jugando un juego mortal. Sí, estamos jugando la ruleta rusa. Y han perdido varios, así que ahí vamos a ver qué pasa con el episodio final. Pero en este episodio, Natividad, temporada. O fiestas patrias, no saben. O el video, porque en verdad sería en 2019. O para relajar marzo, que igual se viene con estas cosas. Claro. O para las vacaciones de invierno. Pero a temporal, en serio, hacía falta un episodio de cine. Siempre decimos un podcast de videojuegos, literatura, cine. Y de rol, conocimiento estético, sea lo que sea que eso signifique. Que en verdad siempre hay. ¿Sí? ¿Qué? ¿Conocimiento estético? ¿Qué es? Bueno, la gente que estudia estética no sabe qué es conocimiento estético. No necesariamente conocimiento estético, es estética académica. ¿Eso es la estética? No. Sí. ¿Qué la estética? ¿Necesitas un diploma para hacer? ¿Cuál es el conocimiento estetista estético? Si no es el conocimiento de estética de la academia. ¿Hay más? ¿Qué ¿Cuál es el conocimiento estético? La estética popular. No peleemos. Ya, bueno, ya, esto. No peleemos, por favor. No sé si aguanto una separación acá en mi familia. Lo que está ocurriendo acá es estético. ¿Cuánta esteticidad? La estética de estar muy bañosa porque no quiere que me graben y nadie me pregunte. Claro. Y no bañarse. También. Adelante, lo dejo con sus opciones de cine. La estética del consentimiento. ¿Qué es el cine? No. Definamos cine. El cine igual es gracioso porque se compone de muchas cosas, son millones de cosas. Y el otro día yo escuchaba una española hablar en un canal de YouTube que decía que en verdad tú puedes, te puede gustar el cine, pero es distinto a que sepas necesariamente de cine. Pero no necesariamente tienes que estudiar para saber de cine. Puedes verte todas las películas de Rápido y Furioso, pero eso no te hace fanático del cine. Claro. Te hace una persona muy pobre. Te hace nada. Una persona muy, claro, pobre cultura. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de trabajar en el cine, en proyección, y ver más o menos el contexto de lo que la gente iba a ver. Y la gente que iba a ver Rápido y Furioso era gente que le pegaba a su mujer. Protesta. No, pero era gente que zorrón. Sí, no, y más que zorrón, la gente realmente que solamente aspiraba a hacer algo que le daban los autos, la plata y la acción, como absurdamente inexistente. ¿Socioeconómico de esto? No, sí, de todo un poco, pues. Eso responde como una cultura como muy lo que a veces se llama funk o como ampona, como con estos valores que privilegian la adquisición de weas brillantes y bacanes y modernas por sobre cualquier otra wea. Y que a pesar de ese, incluso ese tipo de películas, lo que hizo fue enaltecer esa acciones. Misma cultura, sí, bueno. Que es como el hijo favorito del capitalismo, ¿cachai? Me como siento muy facho diciéndolo. Pero. Sí, la parte. Entonces, a la larga, claro, ¿quiénes son los que les gusta el cine o que pueden ver cine? Tú podés ver películas. Mi abuelo se ha visto todas las Rambo, que a pesar de que varias son buenas, y sobre todo en la historia del cine, pero no necesariamente tiene que saber de cine. Pero si es que tú lo empezás a analizar de a poco, tratáis de entenderlo, podéis llegar a un análisis y a más lejos en lo que es el cine. Entonces, cuando tú nos preguntáis por teléfono, cuando nosotros estamos en nuestra mansión viviendo cómodamente y nos dice, puta, vengan a mi hogar, por favor, acá, muy humilde. Sí, le ofrecemos pizza y vino con hielo. Esta es la historia real. Ahí nosotros te decimos, puta, hablemos de cine, po. Y si tú decís, por ejemplo, hablemos de cine de y me enseñáis unos tres directores, es porque probablemente estáis como en buena vía de conocer realmente de cine. Si hablas de cine, lo único que se te ocurre son las tres películas favoritas que tienes, que has visto en toda tu vida y que sigues siendo las tres películas favoritas, probablemente lo que te gusta es como mirar tus películas, claro, no mirar cine. Tu gusto. Pero igual yo encuentro que, por ejemplo, no necesariamente, sin dejar de ver películas hollywoodenses, termináis siendo sabiendo más de cine por ver, no sé, pues todas las de cine arte. No sé si te venís todas las de Gondry o te veís todas las de Lars von Trier o lo que sea, no significa que vayas a saber más de cine. Puro porno. Y por hablar en francés. Pura marraqueta ahí. Porque de repente también hay personajes en el cine que también están súper sobrevalorados. Y por eso han salido actualmente películas que siguen dando vueltas lo mismo. Por ejemplo, a mí me pasó con La La Land, que estuvo nominada a los Oscar y todo, le chupaban el pico y todo. ¿Puedo decir pico? Sí. Todo le chupaban el pico a La La Land y todo. Y yo pero siento que. A mí que no me va a gustar. ¿Qué? ¿No te va a gustar? No. ¿Qué? Por el pico. Ah, perdón. No. Bueno, ¿y qué puedo decir? Puedo decirlo otra vez. Y me aparece. Como Beetlejuice. Pico, pico, pico. ¿Puedes ponerlo atrás? Lo vamos a poner. Ya, okay. Así uno venoso. O un Big Pat. Lleva ahí dos. Ah, ya. No, pico. Puta, pico. ¿Qué iba a decir? Que La La Land es una película súper sobrevalorada, hecha de actores para actores. Y que en realidad también, a mí lo que me dio mucha rabia cuando yo salí, no sé si la han visto. No, la pero la sé. Cuando yo salí de la película, salí, me dio calete lata, porque fomentaba un tipo de relación de pareja súper tóxica. Oh, ¿no? Y deja establecido de que fue el destino el que lo quiso así. ¿Cachai? Como, pero eso es como típico igual que sí, esta ese tipo de pareja en donde las personas no se comunican. No existe una relación real y al final es como el destino nos separó y nunca pudimos estar juntos y el destino es cruel. No, ustedes no se comunicaron, no fueron una pareja buena. No es como la de Adam Sandler, que es amor romántico. Si él persiste, vuelve a la pareja y la obtiene, porque no obviamente es la persistencia. No, La La Land. Pero como el destino trágico de cómo sobreponer tu carrera a. Yo siento que La La Land tiene eso, pero también tiene. Tiene esta cuestión que te hace perderte, porque está tan bien hecha la estructura de lo que es un musical, y con ciertos temas actuales y ciertas cosas que te van uniendo, pero sigue siendo una película romántica en la que el romance termina siendo una idealización de la relación, de cómo debería ser una relación. Es una película ejecutada bien técnicamente, sí. Excelente, sí, técnicamente, excelente técnicamente, cuya historia y la narrativa es como una excusa para un despliegue técnico. Sí. Decir, mira, sí, mis maquillistas, mira mis efectos, o sea, de hecho, mira mi fotografía, mira mi musical. De hecho, cuando tú veías la escena... Es una chica que quiere ser actriz, que quiere triunfar y que es como... Yo me imagino que toda la academia debe creer que... Es interesante porque pregunta para el panel. ¿Por qué le pedimos a un medio como las películas y el cine que genere contenido en discurso? O sea, depende de lo que ellos quieran lograr, porque hay películas que simplemente las vas y la pasas bien y te olvidas. Y cuando salís de... O sea, a mí me pasa Marvel, por ejemplo. Yo voy a ver esa película, no aportan nada a mi vida. Son esta pésimas películas, voy, la paso bien y después yo salgo de esta película y a mí se me olvida. O sea, son cero aportes, así como en la existencia, ¿cachai? Yo no salgo meditando en la cosa o algún mensaje que me dejó. No, es una cuestión... Es basura, porque claro, entra como comer... Bien. Me pasa por la función, igual de la película. O sea, hay películas que son palomiteras porque son para pasar el rato. Sí, entonces no es necesario que todas tengan que transmitir un mensaje tan pesado, tan profundo y todo. Pero cuando son películas como La La Land, que tratan de como que intentan decirte que no, estoy hablando, generando una película que la va a llevar, porque no sé qué, porque a través de qué te lo dicen a través de las lucas que invierten, de las tomas, de que es un director conocido. De los actorazos. Entonces tú decís, puta, ya, es con lo que está pasando con Disney. ¿Por qué no hacen algo nuevo? ¿Por qué no se la juegan? Claro, que ellos trataron como de conmoverte a ti, ¿cachai? Pero fallaron miserablemente. Y como decirte, como tienes que perseguir tus sueños, pero a lo mejor persiguiendo tus sueños vas a perder a la persona que amas. No, eso no es real. Las cosas se conversan, las cosas se logran y no me encuentro con esa hueva de relaciones de 15 años. Muchas personas podrían pensar de que hacer una película así como de la vida real, como conversado y todo, como súper resuelta, sería muy fome. Pero te encontré con películas como Carnage, que es una película, un drama. Buenísimo. Donde actúa este loco, ¿cómo se llama el que hace el alemán? El alemán de todas las películas de Tarantino, po. El Christopher Waltz. ¿Por qué Waltz? Charles se sabe los nombres de los alemanes, porque verdad que es Charles, por mi general. Falteita. Ese loco, que Scholz se sabe todos los datos técnicos y detalles de Tras Bambalinas, pero nunca ha visto la película. Sí, por eso me llama la atención. Es el mejor equipo. Es que en esa película hablan. La película es el drama de dos familias, o sea, dos padres de familia. Que van a visitar, unos padres de familia van a visitar a otros porque sus hijos habían peleado en el colegio. Eso es todo lo que hay que tratar. Pero la weá, está tan bien hecha y tú estás todo el rato atento a cómo van a resolver el problema porque tienen una discusión, la actuación está bien dirigida. Tiene unos diálogos preciosos y aparte ocupan solamente una locación, que es la casa. Y no se mueven de ese espacio. Mucha toma de plano. Y no te aburres ni un momento. Están siempre en el mismo living, a lo más se mueven en una toma como para el baño, salen al pasillo de la casa, después entran, pero están siempre todos en el mismo lugar. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que con una trama simple, del diálogo, con una trama simple, si que tú la lleváis bien ejecutada, podía ser una cuestión que iba a ser muy entretenida. ¿Me recuerdas el tema de los espacios cerrados? Y toda una acción que se transcurre en un espacio muy cerrado y pequeño, me recuerda esta de... Cloverfield, Ten Cloverfield Lane, también, que también transcurre como buena. En una habitación, en un búnker, como en nuestra habitación. Que lamentablemente intentamos ver en el cine, pero no llegó. Y es un thriller psicológico acuático. Muy bien logrado. Qué feito Valdivia. Sí, Valdivia llega por las películas de mierda casi. Ya, pues. ¿Está Cineplanet? ¿Cineplanet está acá? Sí. No, todavía no. ¿Quién está acá? ¿Cineplanet? No. Sí. Acá que tienen. ¿De qué Cineplanet? No, todavía no sé, que me confundo entre Puerto Montt y Valdivia. Vamos a hacer un llamado a Cineplanet. Aquí, por favor, se pongan las pilas, levántate, papito. No, yo opino que tiene que llegar Hoyts. Yo creo que tiene que llegar Hoyts porque es el que tiene los mejores descuentos. Después, si quieren, le podemos dar tips de todos los descuentos. ¿Cómo es que nosotros vamos Hoyts tanto al cine? Sí. Es que yo lo investigué. Me leí toda la letra chica y sé cuándo ir. A nosotros nos pasó que el año pasado no fuimos a ver ninguna película porque pobreza. Y después fueron los Oscars y la sufrimos y dijimos, bueno, nos perdimos muchas cosas entretenidas. Y este año decidimos no volver a hacerlo y hemos encontrado la manera de ser pobres y ir al cine, como pasándose. No, vamos a ir igual. Dijimos, no importa si... Tú vas como, no voy al baño, permiso, y te vas a ir a la película. ¿En serio? Nosotros siempre estamos viendo películas, pero no necesariamente en el cine, porque las películas que queremos ver nunca llegan al cine. Sí. Como la de Papo Nacido. ¿Cómo la de Boku no Hero? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Boku no Hero? Exacto, no, Cine Planet. Eso está muy bien. Bueno, bonos. Pero llegó a Puerto Montt, eso. ¿Llegó a Puerto Montt? ¿Qué estoy haciendo aquí? No me acordé cuando Fulvus quería ver la película de Yuri on Ice y la estuvo buscando. ¿Y no llegó? Todas las cenas del sur. Creo que la dieron en los ojos. Bueno, Chile estamos claros que es muy centralista. Sí. Pero Santiago Chile. Sí, pero igual le justifica porque los cines acá son pequeños y a la mayor parte de las 98% de las personas no quieren ver una super película. Quieren llevar a los cabros chicos a que se dejen de aburrir y de huear tanto un rato. La calle va a las puras taquillas. Igual está pasando en Santiago, también está pasando el cine en general, por ejemplo, los grandes cines, aunque sea cine joven o lo que sea, están trayendo también la taquilla y tú tenés que, no sé, poder ir a las comunas de arriba para ver películas como más específicas. Sí, nosotros de repente tenemos que ir al Parque Arauco de repente para ver alguna otra película que tenga... O las iniciativas que han hecho algunos de reestrenar ciertas películas. Sí, también. Acá en Valdivia es grave el tema del cine. Acá no en Valdivia no hay ningún. Tú vas al cine de Cine Planet, la pantalla casi no se ve. Onda. Ah, o sea, es tan dramático, tan dramática la mala mantención que tienen los equipos de proyección que cuando tú ibas a ver como Batman y Superman, weón, todos los primeros 15 minutos era negro. Todo negro. Todo negro. No, bueno, porque después tú ves la weá como una pantalla de tu casa y se ve mucho mejor. Y como, la weá es mucho más bacán, ¿cachai? Y tiene gente aquí. Había un weón, así como hablando. Había un weón aquí en una pantalla negra. De hecho, recuerdo que está hasta en Movió. Valdivia tiene un festival internacional de cine y no es posible que no haya ninguna sala de cine realmente bien equipada. Para el festival de cine equipa, arman el. Entre el Cine Club, el teatro. ¿Cómo se llama? El teatro igual proyecta, ¿no? Claro, pero acá, pero hacen otro tipo de proyecciones por último en otro lado que no tenga que ser el cine en todo caso. En el Cine Club de la UACH, pero es sí, pequeño. Pero es bueno, muy bacán. ¿Ciclos constantes o sí, tenés que ir a cachar? En el cine de la Unión también. En el cine de la U llegan hartas películas buenas. Sí, incluso llega a algunos que dicen que espera que lleguen al cine como del mall. Y llegan al cine de la U. Igual sé que como que no es lo mismo ver en la casa las cosas, pero si es que uno de repente tiene la intención y arma también su ambiente, igual la weá. Sí. ¿Tenéis como un home theater? No, pero igual puta con la tele que tengáis. Pero igual está como para apagar la luz. Una película realmente buena requiere No, si hay películas como, pelado, como Gravedad, que si tú la vi en tu casa, no es lo mismo. Pues. Onda, yo vi Cloverfield, por ejemplo, muchos años después de que se estrenó. Y la vi en la casa. Igual esa película tiene que haber sido la raja ver en el cine. Debe haber sido la raja. Igual que Rec, nunca vi una Rec en el cine. Bueno, no, nunca varias. Vi la Rec en el cine, weona. Sí, fue la mala. La 5. Increíble. La última la vi que salía como una novia capaz, no tiene una. Yo la primera me hice caca de miedo, bueno. Rec, esa yo no la puedo ver completa, sí, verdad, yo me tapo los dedos. Esa, pero ya hay otras películas que me dan más miedo. No, pero lo que decís tú, por ejemplo, fuimos a ver Mad Max en IMAX. Y en IMAX. Bueno, esa la vi, sí. De las pocas weas que vamos. Fue bacana. En IMAX fue otra wea. Otra vez, el sonido, el colores, fue otra cosa. Y sobre todo yo creo que el sonido. Acá no hay ningún puto cine que tenga como buen sonido ni buena proyección, ni buena ninguno. Ya, tenemos bueno, que invertir. No hay ninguno en la región. Santiago. En Puerto Montt tampoco hay buenos cines. Ahora creo que están construyendo uno que se supone que va a ser como más topísimo y que debería tener como mejor equipo. Es difícil ser. Van a llevarse un. ¿Qué? Paradójico. Está Cine Planet, Cine Hoyts y. El Cinemark. Otro. Cinearte las lilas. ¿Cómo se llama? El de Puerto lo compró Cine Hoyts. No, pues el Cine Hoyts ya está en Puerto. Sí, pero antes había otro y todo. Pero sí, porque era antes. Sí, pero me refiero que ahora viene, va a haber como. Están haciendo un nuevo centro comercial frente al centro comercial de la Costanera. Sí. Y van a poner ahí un cine, pero así como a toda raja, como con mayordomos, así como. Cuatro. Ah, las weas premium y todas esas cuestiones que valen también para que nadie va a ver. Que hablando de o sea, si tuvieran como mejores pantallas, mejor audio iría, ¿cachai? Pero esas salas, bueno, en el Hoyts tienen esa sección, ¿cómo se llama? ¿Primo Class? Sí. No sé si llama. Sí, porque voy a comprar como un restaurante y voy a ir a comer. Claro, como en Morena, sí. No sé quién va a comer tanto al cine, en verdad. Ya, igual, y conmigo que hay que comer todo el cine, pero... Ahora cuando me llevaron a ver la última de Avengers... Una vez me llevó una pizza al cine. Claro, hemos comido pizza, sí. Pero son todas weas que tú puedes comer con la mano. Que hay gracia ante todo, pero con la mano. Pero sí. Ir a comerse, no sé, con un pollo. Como la vez que me pidieron papas y traje las papas de bolsa. La wea sonada de caliente. Porque es la wea mala. Por gente como usted. Oye, no es sin embaldía. ¿Qué por otro? Porotos, donde no deberían haber porotos. O su atuna, así viene bien. Oh, te imaginas. Oh, qué lata. No, pero por ejemplo, cosas que han pasado en el cine, como que no deberían estar en ese espacio. Cosas que pasan en el cine, como. Las guaguas. La gente dispara. ¿Por qué hay guaguas en el cine? Me no. Carga que haya guaguas si en los espacios públicos. Si son películas infantil, bien. Pero si son otro tipo de películas. Noticias que te pueden hacer feliz. No más guaguas. Típico, la familia. De hecho, creo que no lo como que lo prohibieron. Come guaguas. Que no pueden tener. Procurar a la guagua. ¿Qué va a pasar? Buena mochina. No, pero otras cosas que pasan raras, por ejemplo, o sea, no sé si son raras, pero es como no hay cultura del cine. Lo mismo que pasa con estas situaciones, como puta, vayas a fumar pito a la sala, oye, te llevas una chela, igual lo he hecho, pero no quiere decir que esté bien. Eres drogadicto. Sí, soy drogadicto. Por eso estoy acá. No tengo comida en mi casa. Te equivocaste del club. No, no, no, hoy día no hablamos de drogas en este podcast. No. Hay una sección. ¿De drogas? Se llama ¿Qué estamos consumiendo? Consumiendo? Va a llegar cuando hablemos de qué estamos consumiendo. Ah, yo el otro día fui a ver Criaturas Mágicas y las estuve esperando caleta porque la primera me dejó entera de horny. Así como. Criaturas Mágicas es como la versión china. Criaturas Fantásticas. ¿Ah? Criaturas Fantásticas, esa weá. Entonces ahora puedo ver Los Crímenes de Grindelwald. Es maravillosa la primera. Fantástica. Es hermosa, como que me sentí retribuida después de todas las mierdas. Y la segunda me dejó como. Fui muy emocionada. Y cuando tuve una gigantesca caja de cabritas y una gran bebida, estaba muy contenta. Así como. Es bacán cuando te da el gustito de así como. Estoy en el cine y estoy muy contenta por venir. No me importa si la película es buena o mala, pero estoy en la experiencia, sí. Acá. Pero igual me distraía de caleta como estar comiendo cabritas y que el sonido no me dejara escuchar bien porque el sonido no es muy bueno en el cine. Entonces, eso es bien no charcha el cine. Y después sentí que consumiste. Es pura mierda. Me he decepcionado con solo escuchar. Sí, de verdad que no. Es súper decepcionante. Sí, de hecho, yo, cuando llegamos para acá con Mari, yo dije, vamos a ir con los chiquillos al cine. Y ahora creo que ya no, creo que mejor. No, bueno, no, no, primero al cine de la U. De pero oye, pero volviendo a otro tema, porque lo que estaba hablando de cómo hacer una buena película sin necesariamente tener como una temática tan rimbombante, por ejemplo, también está lo que decís tú, pues como en Mad Max, que termina siendo al revés, pues una película que es súper como efectista, o al menos como que tiene un movimiento muy grande en lo que es el arte, el diseño, el guión y todo, pero sí o sí tiene un mensaje detrás, no una película vacía, ¿cachai? Como que cuando tú pensáis en eso, igual a ti no te gustó Mad Max. Cuéntanos por qué te gustó. No tanto. Mucho. ¿Por qué no te gustó? Porque un feminismo barato. Aparte que un feminismo, es que sí. Es que la verdad me molestó como el comentario de que era feminismo, porque es como, weón. Lo único que podría pensar que esta película es feminista es un weón que no entiende nada. Y no está cachando ni una wea. Oye, ¿cachai? Porque está loca, está enchuada. Pero igual hay un mensaje, tal vez no feminista, pero hay un mensaje. Sí. Sí, antipatriarcal, sí. Entre comillas. Sí. Lo intenta. Eso sí. No sé si lo intenta a propósito, pero al menos como que es lo que vende. Creo que las películas deben tener siempre un rollo en alguna parte del discurso. Y el discurso no me refiero solamente como a la historia que está contando, sino como en la visual que está mostrando, sí. En el sonido que está. Y Mad Max tiene el tremendo rollo a nivel como también técnico. Tiene artistas increíbles trabajando y se nota todo el rato porque tú no. Yo podrías no escuchar nada de lo que está pasando ni lo que están hablando, pero que hay loco igual con. Con lo todos vi. Los sonidos, weón, con el weón con la guitarra culiada, así, el camión. Visualmente te plantea una cuestión que no es igual. Sí. Y pero que así como esta weón, te recuerda cosas, pero es nuevo, tiene una estética nueva. Cuando lo ven así como a lo mínimo en la película, es como decir, bueno, literalmente fueron a un lugar y volvieron. Como en línea, ¿sí? En el mismo camino. Pero el rollo está en lo otro, ¿cachai? Está en lo otro, en la cosa visual. Eso es lo que te mantiene a ti. Es como La La Land. Eso a mí me ha gustado un poco de la película Mad Max. Como que no tiene un protagonista, pero la película se desarrolla, tiene un flujo igual. Porque Tom Hardy, digamos, que era como un mono, así como... Ni un brillo. O sea, de hecho, claro. Había escenas donde era un mono. Como los personajes de Jason Momoa, que solo gruñen y pelean. Igual si lo comparas con de la trilogía original, que solo de la segunda, el actor... ¿El síntoma? ¿Cómo es que se llama? Mel Gibson. Mel Gibson. El famoso... Toda la película dice 13 palabras. Pegador de casas. Es para cagar en la puerta. Tienes razón. Pone cagar en la puerta, Mel Gibson. Un capítulo de South Park, sí. Pero yo sí lo encontré súper interesante, como que tuvieran un protagonista, que era igual el protagonista, pero que yo no... Yo creo que era como tuviera... la línea de conexión entre lo que iba sucediendo, claro, era como el narrador como sin narrar literalmente. Como Alien. Sí. Alien... ¿Pero cuál? La primera. La clásica. La mejor. La mejor. Exacto. Alien tiene un corazón, una bola palpitante que es... que traspasa décadas. Tú ves Alien y la disfrutas tanto como si fuera el primer día de estreno de Alien. La web es increíble. De hecho, Alien también tiene un discurso antipático. Es increíble, lo tiene. Sí. Pero el desarrollo de la historia también está supeditado a la web visual. En Alien es todo muy visual, está todo muy bien hecho, todo es muy hermoso. Sí, es muy hermoso. Ahora, o sea, el rollo, sí, tiene otros rollos menores, pero el rollo principal es el Alien. Es como... toda es la que, construcción. Es que lo que el título, por el octavo pasajero. Es el, ¿qué? Por fondo, es que ese es el punto, porque es el gato que son el protagonista. Al final yo me acuerdo porque yo vi a Alien, la vi completa recién este año, de muchas cosas, muchos clásicos como que no he visto. Y me acuerdo que cuando las terminé de ver todas, yo le dije al Diego... Un amigo. Un amigo de Diego que le pondremos Diego. Estas películas son como cuentos de buenas noches para aliens bebés. Porque al final es como si el mismo alien estuviera narrando la historia y el alien siempre sobrevive. Siempre entonces sobrevive. Como que los humanos son ahí la plaga, la cosa buena... mala. Y como que al final es como, queridos hijos, al qué final buena el alien vivió. Duerman bien. Y sí, todos preocupados así como, no, pero ¿cómo lo mataron? Pero mamá. ¿Pero cómo lo dirá el alien? ¿Qué mamá? Qué otra más. Sí, sí. Pero no sé, a mí por ejemplo también, y lo hemos hablado millones de veces, porque el caso es como Interstellar, que fue en la misma época que... Oh. Wow. ¿Qué hora es? Ah, no, está muy no, no pasaba ni siquiera tantos minutos. Ni siquiera vamos a la es que partimos ya con la lema, así como esta sección va a ser como películas sobrevaloradas. O sea, que yo encuentro... Venimos a mear esta comuna, esta región. ¿Ustedes no siguen el canal de Te lo resumo así nomás? Sí, sí. ¿Vieron el de Interstellar? Sí que lo vi en su momento. Lo subieron ahora, lo subió como a recién. Y lo disfrutaron. Pero es que lo que pasa con Interstellar es que este tipo no lo resume tampoco como burlándose. Y es un no, poco la casa no, de la no, seca. No, de hecho, literalmente. No, pero estábamos de acuerdo en el sentido de que Interstellar es una película que te... El otro día lo hablaba con otro chico que me decía, no, pero es que es bacán porque incluye cosas de la ciencia ficción y te la explica y mete ciencia real. Y es como, sí, pero... Pero llega un punto en que todo su propio argumento se va a la mierda. Sí, como que se empieza porque a pisar la cola. Y más allá del amor, se empieza a pisar la cola en temas de narración también. Sí. Como que loco, como iba a buscar a su hija, iba a arreglar el planeta, pero encuentra que su hija se está muriendo. Y dice, ah, ya, bueno, me voy a buscar entonces a la loca que valió callampa en toda la historia porque no le hice caso en todo lo que me quería decir sobre el planeta más cercano. Y sí, vuelvo a eso. Yo recuerdo mucho cuando la fui a ver al cine que yo quería escupirle a la pantalla. Porque... partí con una película que era muy interesante, ya la Tierra se está muriendo, hay que cambiarnos de acá, buscar otro planeta, y era como, bueno, bacán, van a ir a otros planetas, buscar vida, bla, bla. Lo hicieron. Y, claro, partía. Y de repente llegó un punto en que este loco dijo, me devuelvo. Y yo dije, este loco, ¿por qué se está devolviendo? Como ya, qué weá, como que se arrepintió y todas las demás películas valía callampa. Y dije, ya. Valió callampa, y después el viaje de Interestelar medio raro, su mambo místico, y tú decís como que... A mí me encantó el mambo místico. Porque después que la canción la sufrió, con que, no, mi hija. Y cuando la hijo dijo, ahí está hija, lo vimos. Y después, y el otro hijo, valía callampa. Nadie se preocupó por el hijo, que alguien piensa en el hijo. Nadie preguntó por el hijo. Es una película feminista. No, vale, cachando no, nada. Sí, no. Esa película son como dos películas diferentes que empiezan por un paulado. A mí me gustó. Pero, ¿y eso no hace me gustó dos grandes cosas de Interstellar. Primero, que quedé loca. Yo estaba así, mira, con mis ojos gigantes, babeando con toda la wea del espacio y los colores y la negrura y las luces. Negrura. Y la toda la wea me encantaba. Eso te lo da Gravity. Te lo da Gravity en su esplendor. Sí, pues eso. No, es que eso... Gravity es otra estética, no es lo mismo. Sí, esta weá es mucho más. Esta weá, mira, es como. Gravity es como Goya. ¿Cachai? Ya, con el fusilamiento súper así como realista. Esta weá para mí era como. Turner, una weá de. Que dijo que nos hablaban sublime, de estética, ¿cachai? En este la weá es infinita, es enorme, tiene colores infinitos que no conoces, ¿cachai? Sí. Para mí la, era como. Alerta estética. Sí, no, sí las dos hablan despacio, de las dos te hablan, te pasan un viaje entre las. Pero. Podemos seguir atrás. Pero como que. Son, me da como dos sensaciones. A mí me generó dos viajes distintos, ¿cachai? Así como sí, la weá. Sí, no, sí, son películas diferentes, pero yo creo que si la... Interstellar te deja unos vacíos en que no te resuelve nada de lo que está proponiendo en la misma película, pues, ¿cachai? Como que parte en algo que no termina, después se devuelve, va a otra cosa que tampoco termina y después se devuelve el tipo a buscar otra historia que tampoco termina. O sea, para mí la historia hubiese sido mucho más interesante si hubiéramos seguido la historia de Anne Hathaway. A mí me molestaba un poco Interstellar, que claro, te trata... De hecho, te deja como la hueá abierta. Así como, ojalá que la hagan, ¿cachai? Porque pero... esto no sería interesante, no como la hueá que acabo de ver. Como... A mí me pasó que no la terminé odiando, como Conejo Rojo. Pero sí me pasaba mucho que, claro, era como hermosamente visual y todo muy atractivo. Y llegaba un punto en el que entraba como en la cursilería, encontré yo. No, yo siento que se daban unas vueltas también media raras. Por ejemplo, cuando me hablaban de los agujeros espaciales, o sea, la weá de meterle un lápiz a una hoja. O sea, del año siglo XV. Entonces, cuestiones así, o cuando los locos al principio, por ejemplo, en el guión, y lo decían este resumen, el loco, como... Te empiezan a meter palabras como rimbombantes sobre ciencia, así como... Sí, sí, que hacemos las ecuaciones. Y sí... Y si el sigma de no sé qué cosa da esto, sí, podremos lograrlo. Y loco era como un ingeniero nomás, así como, ¿por qué le ponían tanto show? Como Rick and Morty. Claro, ¿cachai? Como que en ese sentido, como Rick and Morty, a lo mejor podría ser igual de bueno. Entonces yo sentí que fue sobrevalorada en el momento en que la gente la va a ver, y es porque, claro, entendí todo lo que me dijo, pero porque en verdad no me dijo tampoco tanto, ¿cachai? Como que... ¿Sabéis qué? Yo tengo para debatir las dos cosas. Primero el amor y segundo como el tema de que... Yo creo que, no sé, será que mi lectura siempre es como muy mezclada con otras guas que me pasan o que estoy pensando dale. Que estoy estudiando. Ya, como que puede ser. Para mí el tema del amor es como lo de la gravedad. Son dos dimensiones del universo... Que pueden ser físicas, pueden orientarte en el universo. Anne Hathaway lo dice. ¿Cachai? De hecho, la película. Entonces, el amor que nosotros comprendemos, la forma en la que nosotros comprendemos el amor y la palabra amor, con lo manipulada que está, como en los medios, en la estética, en todas las cosas del mundo, ¿cachai? Uh-huh. Nosotros lo entendemos como amor. Es nuestra única palabra para referirnos a ese vínculo profundo que une dos seres y que pasa de estar solo y perdido en el universo, flotando en una estrella culiada. Te permite... movilizarte de un lugar a otro para volver al origen del vínculo, ¿cachai? Es una fuerza, y a mí me gusta eso, porque te presenta el amor como una fuerza tal cual como la gravedad, como la velocidad, como todo eso, es una fuerza que permite que una persona, y no el cuerpo, sino que es como una hueá espiritual, ¿cachai? Como más metafísica, como que ese vínculo profundo te guía. Pasas de ser un pedazo de polvo perdido en el universo a ser un objeto que se siente atraído por otro. Y eso te permite cruzar como tiempo-espacio. ¿En qué momento cierran eso? Cuando le ponen todos estos efectos para pasar por un portal, cuando no sé en qué momento llegó por ese portal y cuando cruza todas las dimensiones y realmente se mete a una dimensión cuando habían estado viajando por meses o años en el espacio. ¿Pero por qué tienen que cerrarlo? No, pues porque tenés que llegar al punto de lo que explica la Dani, pues cuando yo llego a analizar eso. Que al final, aparece como toda esta... Porque usan también como teoría de cuerdas como para volver visual esta volada de las muchas dimensiones. Y se asume que hay como criaturas superiores, que son como humanos muy desarrollados del futuro, pero ¿cachai? Que empezáis como que a meterte como en tipo metafísica, cuando la película te plantea una hueá que es que eso es muy interesante, porque lo científico en la actualidad... Sí está como siendo, como está desbordándose también hacia las otras áreas que no son netamente científicas, no netamente cuantificables, ¿cachai? La teoría del alienígena, la teoría de cuerdas, la teoría de la relatividad, todas esas weas parten desde ideas que somos metafísicas que científicas y se van probando, se van. Ahora, siento que eso no, a ver, es como que Yo sé para dónde, yo creo no que... No se alcanza a aunar, como que termina siendo como... yo voy a preparar un plato de comida, y el plato de comida que voy a preparar, no sé, va a ser charquicán, pero lo único que hice fue terminar poniendo papa, un poco carne, un poco de zapallo, un poco de eso, y eso no es charquicán, esos son los ingredientes. Por eso, ¿cachai? Creo que igual tiene que mucho que ver con lo que yo estaba en ese tiempo también. También, como... ¿no? Sí, obviamente totalmente las películas son eso. Cuando llega... Cuando en la película tú lo vas viendo y vas concentrado y tú dices, ya, esto está rara. Y de repente te plantean el tema del amor de un momento para otro y gente que se rió, pues. Sí, pues. ¿Cachai? Así como me estás hueveando. Y yo también lo encontré así como yo dije, de verdad me están diciendo. Pero yo no lo encuentro tan terrible. Yo no lo encuentro tan terrible. Y también no, lo mismo que le pasó a Halan. Pero lo que yo me refiero es que tú se demuelen ellos mismos su propio hilo de película. Como que ellos mismos se pisan la cola. Pero nosotros lo notamos, personas que de repente están acostumbradas también a ir al cine y a un poco a desglosar las cosas. Y puedes llevarte dos percepciones, que van a ser siempre estas dos percepciones. Aparte que el amor del que hablaba, Han Hathaway hablaba de un amor filial, que es el amor que se entiende en el cine. El único amor que se ha mostrado en la historia del cine es el amor de pareja. Lo más importante en esta película es el amor heterosexual, menemista. Pero el amor que guía al weón de un lado y de un tiempo a otro, ¿cachai? Es el amor de un padre a su hija, ¿cachai? Y de una a la hija que llega a ver y después se va porque le importa un pico. Ni siquiera una hija se que queda. Ah, está vieja, ya la hice. Una hija puta, que ya llegué tarde. Hermano, al que no se pescó más, ¿cachai? Por eso pero encuentro que el vínculo, la naturaleza del vínculo. Es que eso es lo que me refiero, que hablan tanto de un vínculo, de un vínculo. Las cuerdas, la resonancia, de cuando algo se mueve y todo se transforma en ondas. Sí, cuando no hay entiendo. Un vínculo, no hay ondas, nada se transforma. Es que nada yo entiendo, sucede. Es que no, le dan tanta rimbombancia con el vínculo y tanta importancia con el vínculo que el vínculo lo trajo, tuvo una experiencia de otra dimensión y el redoble de tambores que le dieron fue llegar y que la hija le diga los padres no deberían ver morir a sus hijos, así que ándate. Y el loco dijo, ok, me voy, chao, no me importa. Ni siquiera le dio un abracito, ¿qué? No le di como ni un besito, una cosa así, nada. No sé, yo creo que... Tu misma teoría de las cuerdas, de todo lo importante, de todo el sacrificio, toda la weá, se fue a la mierda cuando en verdad lo termináis diciendo como, ah, me da lo mismo, voy a volver a donde mismo estaba. Lo que dice Conejo Rojo, yo entiendo que no desdice lo que dice Halan, que el tema acá es... Son dos cosas que están pasando a mí. Hay una sutileza. Esas que de repente... No, a mí me encanta toda la lectura científica que le da y toda la cosa que podría haber sido y que cómo se podría haber abordado y todo el tema cuantificable del amor, etcétera, pero que en la película no se ve nada, ¿cachai? Uh-huh. En donde ellos mismos dicen como, sí, esto puede suceder, pero importa una wea, ¿cachai? Que no volvemos al tema de la recepción, ¿cachai? Claro. Porque esta lectura que hago yo habría sido imposible mostrar una película de forma demasiado clara. Porque, ¿a quién va dirigida esta película? ¿Dónde se va a estrenar? Se presentó en Puerto Mano, o sea que esta película estaba hecha para ser taquillera y ser palomitera. ¿Cachai? Sí, claro. Sí, igual todo lo que estamos hablando son películas hollywoodenses, no estamos hablando... Tampoco de una hueá tampoco así como muy profunda que requiera mucha interpretación. Bueno, a mí me gustó es que como... Es una interpretación compleja. Y eso que a mí me molesta mucho otras películas que tienen una pésima historia. Es una historia donde sobran todos los personajes. Todos los personajes son una paja, pero la hueá visualmente te digo que... Está bien armadita. A eso es lo que me refiero, que una película no es necesario que tenga tanto ese contenido. Creo si tiene un buen guión y un buen inicio, puede ser no completamente cohesiva porque hay muchos relatos transcurriendo de forma simultánea y es muy complejo de porque están como en distintas dimensiones también, pero es que porque la película tiene un problema de guión porque no tiene un fin, no tiene un hilo que lo pero tú, el tema de que tú dices que el problema acá es no es tan así como la mejor película de la temporada por haber sido solamente porque igual tiene problemas, pero yo siento que también hay películas que siguen teniendo problemas. No, pero es que es una película que se la dieron un poco también como no, sí, como esa cosa como de hoy si la entendiste es porque eres inteligente. Ah, ¿cachai? Y a mí también me costó caleta entenderla. La fui a ver tres veces. Creo que la fue a ver tres veces para poder entenderla. Claro, y más que Trek, weón. Claro, y como que empezaron a llegar sus comentarios que si no te gusta esta película es porque eres intelectualmente inferior. Como la gente que ve Bojack Horseman y cuando al otro no le gusta es como, es que tú no entiendes la verdadera naturaleza de la depresión. O por eso no te gusta mucho. La película de Grindelwald decían así como, ah, no, me carga esta weá y está corriendo con animales fantásticos. Y es como, la magia solo flora, pero es espectacular. Claro, entonces como que... Es que tú podías ver una cada con sus defectos, ¿cachai? Lo que no está bien, creo, es como decir, no, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y no ser capaz de ver el resto. Sí, y eso funciona con todas las cosas. A mí me pasa con Interstellar, es que en respecto al tema de la familia, se me hace súper real en el sentido de que todas las familias son súper disfuncionales, ¿no? De la gente que conozco, de gente cercana o lejana. Y casos que he escuchado mientras más envejezco, bueno, y no le ponen la señal al hijo. Ahí el favoritismo. Y padre o padrastro que nunca le pusieron el plato a la hija, ¿cachai? Y personas que estaban ahí, ¿cachai? Personas que tienen más hijos y en verdad había una preferencia cuando se dice que no la hay. O acciones que se desconectan al momento de, no sé, pues, la despedida. Pero mi punto más allá es, como decía Jalan, en el tema de. Para mí esta weá es una materialización cineasta de lo que es el arte contemporáneo. Oh. O sea, podía encontrar unos lentes que alguien olvidó en un museo y la gente va a creer que es una obra de arte. Entonces, en este sentido, la película va a depender de la weá que tengáis en la cabeza al enfrentarla. Entonces, me pasa, nuevamente, bajo el contexto que estamos desde la otra vereda de Interstellar, es que el director en ningún momento está o estuvo pasándose el rollo que nosotros estamos pasando. Sí, yo creo que eso es muy probable, y que por eso podemos darle una resignificación. De hecho, es probable que quizá el guionista se pasó este rollo, pero el director no. Y que, ahí el rollo está la... que era como el rollo de alguien que trabajó por detrás y dijo, ojalá alguien lo entienda. Claro, y esa disonancia la hace. Al menos para mí más entretenida. Yo no fui con ninguna expectativa a ver la guada. De hecho, cuando leí Interstellar, dije, esto es un remake de la historia de Daft Punk. Eso, esa fue mi... Esa fue mi perfecto. Mi... Bueno, en mono azul. Acá hay unos monos azules. ¿Dónde están los monos azules? El F-65. Iván Martín. Y para... ¿Cómo se llama? Más remate, hoy día justo estaba reflexionando sobre el adjetivo que denota de la manera de lo pretencioso, porque para mí, de todas las cosas que me gustan y que me han empezado como a gustar de manera más busquilla siendo viejo, es que tiende siempre... Los que no saben, a Weissel tiene 170 años. Soy un poquito. Siempre tengo tendencia a que me gusten las cosas que mediáticamente la gente le pone la etiqueta de pretencioso. Y es algo que me parece genial, porque lo pretencioso para mí resignifica frente a esas personas, cosas que en verdad, obviamente, va con una carga súper, puede ser hasta cuando aparece una persona y dice, no, porque ustedes son plebeyos, y esa es como la parada más snob que decía Sasquatch. Pero para mí, cuando hablamos de pretencioso, más conocido como pasaba caca. Es cuando de verdad alguien trató de prender otra. Pretencioso es cuando alguien trató de pretender otra cosa que no lo era. Sí. Y eso. Ahí yo siento que aparecen cosas interesantes. Muchas veces que la gente le pone esta capa enorme, este velo de seda, que brilla muchas veces más fuerte de lo que en verdad era, y a la gente obviamente le disgusta, y otros dicen, debajo de este velo en verdad igual hay como cosas interesantes, más allá de que la gente la diga que son un velo brillante de seda. Ahorita les digo que ahora vamos a hablar de Palma y tienen una buena idea en el comienzo. Arcadia le hice muchas veces. No, pero por ejemplo, voy hablando de Man of Steel también. Pasó eso. Y es hollywoodense, es de una empresa gigante de cómics, obviamente es mercantil, pero trata de darle sus significados que son directamente reconocibles sobre filosofía judaísta, ¿sí? Cristiana, judaísta cristiana, sí. Pretensiona tal director. Claro, pero también podría decir, no, súper pretenciosa, porque muestran a Superman así, o sea, yo entiendo lo que dice. El trabajo en director es una cosa, el de los productores es otra, y de los que financian la web es otra, y del guionista es otra. Sí, pero la película se sigue armando de lo mismo, de todo. Un personaje pretencioso dentro de una película que no lo es diferente, ¿cachai? Si tú le vas a dar a Superman un aire pretencioso, porque estás tratando de mostrar algo diferente, que toda la película sea pretenciosa. Es que yo creo que diferente lo que se ha hecho. ¿Sabes? Yo creo que una película pasa a ser pretenciosa cuando no logra. No logra hacer lo que pretende. No logra. Y que, por ejemplo, nosotros de repente encontramos. Ah, no, es pretenciosa porque habla del amor y la weá. Porque trató de decirte así como. Quedaste sorprendido con lo que te acabo de decir. Claro, y tú decís, como esto lo hago mucho más de viaje. Claro, como que nosotros no consideramos que no. Pero por otro lado, obviamente va a haber una persona que no lo va a encontrar pretenciosa porque dice, no, se lo logró porque esto. Entonces, claro, volvemos al punto que dice Jalan, que es. una película muchas veces se compone de la experiencia, y la experiencia es súper importante al momento de las películas, y es como las evalúan, es como, como que puedes tener una muy buena iluminación, fotografía, un guión, qué sé yo, de todo lo que se arma una película, pero si tu experiencia al momento de verla es desagradable, la película no va a lograr llegar. Y lo importante de una obra o de lo que hagas en torno al arte o a lo que tengas que transmitir es que llegue. Ese es tu objetivo. Y si es que no está llegando, estás teniendo un inconveniente. Entonces, es porque tenía un problema técnico. Y entonces, si a mucha gente no le está llegando, es que hay un problema. Ahora, si se dividen los pensamientos, obviamente es una discusión. ¿Cachai? Aparte que igual eso entra como en otra cosa que es como artista, como director... No es tu obligación llegar a todo el mundo tampoco. No, es como pensar, es como la pedagogía. Sí. Tu forma de enseñar no le va a servir a todo el mundo. Y obvio, tú podés intentarlo y sacarte la chucha por eso, pero tu estilo de enseñanza no va a coincidir con todos los estilos de aprendizaje. Y ahí es cuando entra el tema de que cuando tú decís como que, ay, es que tú no te gustó Interstellar, entonces eres un poco menos inferior intelectualmente. Claro, es como, claro. No, por motivos técnicos de tu película, no porque tu película haya tenido un contenido muy elevado para mi cerebro. Es que son dos cosas distintas porque se manejan en niveles distintos. Pero, ese es el punto de la pretensión, po. La pretensión tiene ese nivel ahora, de que si tú no entendiste el mensaje completo es porque eres un idiota. Y ahí claro, pasan a ser como pasaba acá. Sí. Pero en ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que las películas de David Lynch son sumamente pretenciosas. Yo jamás he entendido ni callampa de qué mierda está pasando en las películas de... Nunca entiendo nada en las películas de David Lynch. ¿Qué pasa, David Lynch? ¿Qué wea, David Lynch? ¿Qué onda? No, me pegó un mensaje. Sí, son raras. Y en realidad yo también le dije, y es como que tú decís como, ¿qué está pasando? Esto está loco, ¿eh? Como, claro, como, esto va para algún lado. Está bueno, Estoy como igual que vaya así, como que, pero me gusta. Incómodas. Pero no estoy segura de qué está pasando, pero me da curiosidad. Está muy bueno. Sí, pero está muy bueno. Como la incomodidad, como la de Lynch, sí. Y ese fue el especial Interstellar. Sí. 2 horas de interés, 10 horas. Ahora, ¿qué pasa? Si no lo has visto, vela. A ver qué opinas. Dejando atrás. ¿Cuál fue la primera película del cine que vi? Oh, ¿cuál? ¿La primera? Fetos. Así, fetos en el cine. Hércules, creo. Aladino. Usar el de la. No. El chacal de la vuelta. Tenía 5 años. Por eso me llamaron Chagall. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¿De verdad? ¿Cuántos años tenías? Que vos me ven de Calbuco, weón. Es como venir de Río Bueno. No, pero para mí. Descubrir el fuego. Es un evento. Una vez al año, ¿no? Ese es mi nivel de ruralidad. No, pero es que hay personas que para ellos el cine es tipo, como que el cine es como un evento que es como que puta, si lo hacía una vez al mes, como que. Ya, pero ¿qué película viste en el cine? Sí. ¿O qué película viste por primera vez? En el cine. Cambia toda la wea. Cambia todo. Muy distinto. A ver. No sé, creo que fue Hércules. No, que no hubiera visto películas. Rey León. Hay mucho que les toque, siempre dicen al Rey León. También fue como el Rey León o Hércules, no sé, ¿cuál fue antes? Yo... ¿Y Aladino? No, yo fui mucho después, entonces. La de los Power Rangers. ¿Cuál? ¿La nueva? No, la del 95. ¿Ah, la fiesta del cine? ¿En serio? No, pues la del cine de Harry Potter. La primera película que vi en mi vida fue esa. Curiosamente. Sí, por eso tengo una máscara. El Rey León también fue porque fue antes que... No, porque estaban baratos. ¿Fuimos juntos? No creo. No. Y Aladín no, es del 93. El de... Se nota en nuestras caras. Aladín del 92. En su oscuridad. Nada. Tenía 4 años. O sea, es que no me puedo acordarme de cuál chucha. Bueno, yo no me acuerdo. Yo en ese tiempo vivía en este pueblo de mierda que se llama Río Bueno. Y cuando quería ver películas, saludo. Cuando mi familia quería ver películas, saludos por Río Bueno, vayan a toda la chucha. Había que viajar. Ni que ir a Osorno. En ese tiempo Osorno tenía una carretera, no tenía una carretera de doble autopista como ahora. Era una weá para allá y una para acá. Y a veces chocaban y habían tacos de 3 horas. Entonces estaba muy difícil. Manso, vente ir al cine. Vamos al cine así como... No, es un riesgo muy grande que teníamos que pasar para lograr ver una película. Yo me acuerdo que la primera película que recuerdo así como... Que me causó profunda... Fueron 2, pues, weón. Y 2 que no superé nunca. Nunca la superé. ¿Decepción? Creo que fue el mismo año incluso, Harry Potter, la primera, que me dejó pero mal, así como loca absoluta, me encantó, era chica, me encantó Harry Potter, así como Aparte que he visto a mi mamá, me habían dicho bruja y para mí siempre había sido muy terrible. Entonces, pero todos los brujas eran bacanes, weón. La abuela raja y todo brilla y todo se mueve y todo vuela, todo tiene colores, todo. Yo no cachaba nada de Harry Potter cuando la fui a ver. Entonces, a mí, mi primera enfrentamiento con Harry Potter fue como con cabritas y la más película para mí en ese tiempo. A mí me pasó que Harry Potter fue la primera película que yo pedí. Le dije, papá, por favor, llévame a ver Harry Potter. Y te después dijo, de haber leído el libro. Sí, y fuimos los dos solos y me compró la bonita y después me regaló un chalequito. Fue un día precioso. Y fue una película muy bacana, sí. Como que yo lo pasé. Como la primera película que escogí y yo escogí, ¿cuál será? ¿Y tú? Y la segunda fue como El Señor de los Anillos, pues. Ah, yo la fui a ver con mi mismo año, entonces también. Esos años donde estaban como en el medio en el cine. Ese Harry Potter me dejó loca, el Señor de los Anillos me mató completamente. Onda, perdí la razón. Aparte, perdí la razón y no la recuperé nunca. El Anillo era otra cosa. No, ni siquiera otra wea. Está muy bien hecha. Perfecta. Mi viejo era fanático de los libros y también era como. ¿Cuál fue los libros que pedí? ¿Cuál fue? Pokémon. ¡Oh! 2000, Pokémon 2000. No, dijiste 2000. Pikachu, no. Ese fue tu hermano. Yo decía, brother. Tell me why. Yo, que yo creo que pedí fue. ¿Te acuerdas la película que pidieron? La amenaza fantasma, me parece que fui a ver. Ya muestra el tatuaje, weón. Sácala. Sácala, Chulabi, el tatuaje. ¡Ya! Mi Chulabi es un mandolín. Si quieres continuar este video, debes donar. Me la tatué verde. Sí, verde. Y con el mango plateado. Para hacer la de Yoda, porque es más, más cortita. La de Yoda es más cortita y más vieja. Entonces, cuando sea ganoso, va a ser espectacular. De repente así. Pero qué mierda estoy escuchando. Muy fan. Es que chavo, te quería cortar la cabeza para olvidar lo que acabas de pegar, escuchar y dar dejado darle vueltas. Cortarte la cabeza de que vende la emoción. Ay, en el sur de Chile. ¿Cuándo te? Hace tiempo ya me corté. Qué judío. Como los juguetes de los Power Rangers. Decía, ah, esto no tiene genital. Si me... Oye, pero ¿cuál viste la de la donde aparecía esta masa rara de los Power Rangers? Me acuerdo, esa fue... ¿Había un Blob? ¿Un Blob? Es que era Gus, que era el enemigo, y era como una baba la morada. La del tema, de la película que hizo. Es verdad. Y tenían como unos trajes como medio metálicos, pero también eran ninja. Eran bacanes, güey. Sí, esas. Todavía son bacanes. Sí. Todavía los veo. Esas weas daban en el jardín. Pero no podía ir a ver. Y yo no tenía pelo rojo. La película que pidió fue Interestelar. La primera película que le pedí, que pedí yo ir a ver fue Harry Potter, fue la primera. La filosofía. Lo pasé muy bien. Pero la primera película que vi fue Bambi. En mi casa. La dura. Qué buena. Y quedé súper traumatizada, weón. Yo nunca vi Bambi. ¿Y qué le pasó a la mamá? Tampoco la he visto. Lloré caleta y tenía como 5 años, weón. Fue para el cumpleaños de mi vida. Bueno, uno de los peores. ¿Cumpleaños? Sí. Que mis papás arrendaban películas para nuestro cumpleaños, pues. Pero arrendaron una vez Bambi y la otra vez Blancanieves. Entonces, como que Blancanieves, después de mi experiencia con Bambi, no quise ver Blancanieves cuando la bruja le da la manzana porque me daba miedo verla morirse, ¿cachai? Tiene acuática, weón. Se dijo a mi mamá, mami, no quiero ver cuando tiene la manzana. Bueno, Bambi no sé, pero. Y le puso stop y. Te abrió los ojos así como una naranja. Y te dio la manzana. ¿Sabes que yo pensaba que esa cuestión como que ya no pasaba? Y el otro día estaba en la biblioteca, donde trabajo, y teníamos puesto la película Frankenweenie, que tú decís como esa película, como ¿sí? Un niño no lo asusta, y los niños me decían como que no lo habían podido terminar de ver porque les daba miedo. ¿Sí? Pero así, terror. Por lo mala que era. No, no sé qué era. Me decían como que los ojos de los monos, los ojos de la que niña. No podían. No podían. De la niña Jona. Tiene que ver como... Que la niña Jona era miedo. Sí, pero se quedaban pegados viendo el agua. Media hora conmigo los cabros chicos, ahí mirando la pantalla, pero que llegaba más tarde y fuera como... Me toqué. ¿Y alguna película que hayan visto? ¿O no? Película que todos han visto, pero ustedes no. Así como el Padrino. ¿El Padrino también? ¿En serio? No la he visto. Yo, el Padrino. Veámosla. El Padrino, Titanic. ¿Titanic nunca la viste? No. ¿La ves? Como todos los años en el 7. Mira, nómbrame. Es como no ver Mi Pobre Angelito. No, sí, es como... Mira, nómbrame. Mi Pobre Angelito. Ya, sí. lo que <vi. risa> Fin de la discusión. No, pero nómbrame varias. A ver, Titanic, El Rey León. Los Goonies. No. Así que no la he visto. Yo tampoco la he visto. Veámosla. Hay muchas que siempre me nombran y no la he visto. Volver al futuro, volver al futuro. Rocky no la he visto. Volver al futuro. Sí, eso sí lo vi como hace 2 años. Oye, estoy fallando, Chols. Igual son como una así, una. No, no, soy, no soy tan entendido. Me he intentado poner al día. Uy, Simpson, ¿no? Sí, yo trato como de... Ojalá todas las semanas ver una película que no he visto. Sí, como que yo me casi ya joyas de culto. Ajá. Sí, sí. Como y cuando te metí a Netflix como clásicos. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú viste Blade Runner? No. Sí, pero grande. Yo no vi. Yo cuando la iba a ver, yo cuando la empezaba y no la terminaba. Yo cuando la empecé a ver me quedé dormido. Hay que ver, yo también me dio tutito. A mí me pasó eso con Batman vs Superman. Pero es porque hay películas que uno tiene que ver lúcido. Con el cerebro oxigenado. ¿No hay películas? Creo que no, no puedo pensar en una que todos hayan visto que yo no he visto. Pokémon con Lugia. De hecho sí, empezamos a verla. ¿O no? Ah, no, no, Leyendo de Pokémon vi la primera, no, pero no, casi nadie ha visto las otras. Espera, ¿existen otras? Sí, como la de Padrino, como Scarface. Yo vi hasta la Scarface yo la he visto, pero así como tampoco la saltadito. Rocky. ¿Scarface es como tu favorito? ¿No la he visto? No, en la raja está. Taxi Driver. No la he visto. Ah, yo no he visto la de los machos. Perros de la calle. Pero tampoco la he visto. Y es porque Tarantino va de callampa. Qué wea. Qué wea. ¿Por qué no te gusta Tarantino? Ya, directores que no te gustan. Psycho. Psycho, ¿verdad? Psicosis. Psicosis, claro, El Resplandor. Los pájaros, no sé. Tampoco. E.T. E.T., ¿verdad? La Bruja de Blair. La Bruja de Blair, también ya un clásico. Buenísimo. Lo que el viento se llevó, no la he visto, la quiero ver. Yo le digo la más me encanta lo que usted se llevó, la viste tantas veces. Encontré un link de 50 clásicos del cine que todos deberíamos ver. Ya. Cuando nos hacemos la tarea cantando, El Mago de Oz, yo lo he visto. También yo la vi cuando era muy chica. Es buena, y tiene muy buen efecto. El arte como bruja. El arte como bruja, dice. No, ay, no sé cómo. Fue como. Oye, salió bueno. Vale. Bueno, me salió acá, gracias. Voy a cortar ese clip y lo voy a poner. Mira, hay una que es el graduado. ¿Cuál es esa? Uno dice El Mago de Oz. Los debutantes. No. ¿Lo han visto? El Mago de Oz, ¿qué lo ha visto? Yo. No. Sí. El graduado, esa no lo. Pero podemos hablar un poco de cada una. ¿Cómo se llama esa? Las que hayamos visto. ¿Ah? ¿Cómo se llama el graduado en inglés? Graduated. ¿Esa es la de las cruces? En la película que aparece en la cruz, y cada vez que aparece en la cruz, bueno, se va a morir, pero la gente no sabe. No sé si es el ¿qué onda la iglesia? No, no, se llama no, cristianismo. No, no medio que tiene pero una iglesia. Pero si hablamos, de, hablamos de la primera película, la de El Mago de Oz del 39, del año de la pera. Sí, pero tiene una muy... una película preciosa. Muy buen efecto. Es todo... el arte. Esa es la cuestión, que es toda escenografía, todo Mate como hecho ¿se ha suicidado a alguien? Hay un mito, pero creo que... No, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es preciosa la película. Es de graduado de... ¿Cómo se llama? Al Pacino. ¿No? ¿El Mago de Oz? No, graduado con Al Pacino. El graduado. Ah, no, me equivoqué. Es que tiene la misma cara de... Al Pacino se suicida. Pero también se parece a Sandra igual. Anoten. Spoiler alert. Spoiler alert. Al Pacino murió. ¿Murió? El Mago de Oz. El Mago de Oz cuando... No, no lo vi. Pero no, bueno, yo soy un ferviente creedor de que los enanos cimentaron el cine durante las épocas doradas. Gobble, gobble. A los midget les pagaron mucho. Todos lo hacían ellos. Todos lo hacían. The Freaks. Los, sí, pues son como. Sí. Bueno, la película 2 dice El Graduado. Esa sí que no. Tampoco la vi. Tiene esta. No. La voy a ver. 67. Es de un hombre que es seducido por una mujer mayor y luego se enamora de la hija de la mujer. Oh, y está dirigida drama. Por Woody Allen. Claro. Porno para viejos. La 3 es Psycho. Yo no. Sí, es muy buena. Y Psycho es una película. Es bacán Psycho porque es del 60. Prefiero y vértigo. Mantiene una tensión. Y la pilla la caleta. Es muy raro. Es maravilloso. Hitchcock es la mano Hitchcock. Cantando bajo la lluvia. Eso no le he visto. No sé qué la quiera ver. Superman del 78. Sí. No. ¿Eso era Christopher Reeves? Muy poquito. Sí, sí, de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. O en Eterna. Un vampiro. Eterna. Lo que el viento se llevó, bueno, sí, ya lo vimos. ¿No? E.T. Sí. También. La naranja mecánica. Buenísima. La vi en la U. Hice un trabajo ahí. Lores de Arabia. No. Esa weá no la he visto y tengo que verla porque es increíble. Es una de las películas más caras de la historia. Es súper larga, es súper antigua. Vamos, vamos a seguir esta lista. Sí. Vamos a empezar a hacerle una locura. A ustedes en su casa también hagan check. Si ustedes me buscan clásicos del cine, primer link. Me la explicaron. El primer link. Excepto su crush. No le dejen los checks vistos nomás, respóndale. No, no lo hagan. No, es una no obligación. Dejar en visto feitos. No, no, Pelotón no del 86. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? ¿De quién es? ¿Quién es la de...? Es un reality. Pelotón. Esa era... King Kong del 33. Sí, esa es buena. Ah, Caillou. De hecho, es uno de los... una de las maquetas que todavía tiene Rick Baker en su estudio. Uy, pero si era un gorila, ¿verdad? Pelotón. Sí, Oscar. Pelotón. ¿Platón? Platón es buena. ¿Ah? Dice Pelotón. Me gusta cuando dice. 86. Esta es Platón. 86. ¿Platón? Ah, entonces. No es la misma, entonces no es la misma. ¿Cuál es esa? No sé. Sí, como de milicos. Obviamente, no sé nada. Operación Dragón de Bruce. De Broly. No, nunca, la de Broly no he visto. Esa es cuando lo quieren matar, ¿o no? En esa película ya la traje amarillo. La traje amarillo, creo. Sí, la traje amarillo. Sí, parece que sí. Tiburón. No la vi. Eso es bueno. Esa yo no la he visto. Yo la he visto. Tiburón 2 o 3 tiene una de las escenas que más me marcaron cuando pendeja, que es una weona despidiéndose de un weón que ama y un tiburón culeo gigante saltando no sé cuántos metros hacia arriba. Y se come la mitad de la weona y el huevo cae con la parte de abajo del cuerpo de la weona y la weona con sus manos está sonriendo y dice I love you y cae. Y es muy raro, es muy rancio, muy raro. Y esa weona me marcó. Esta película yo la nos la mostraron a mí en la universidad en las clases de estética y te juro que no pude. ¿Tiburón? Este ¿tiburón? ¿Tiburón? Alarma estética. Casablanca. Casablanca, no. Pero yo creo que también era un contexto en que yo estaba en una sala como la mierda, incómoda, hacía frío y tenía sueño. Casablanca, mala de la chucha, ¿no? Casablanca. Casablanca es larguísima. Es de las películas que tienes que ver cuando estás ahí como en la onda de ver lo que antes se llevó. Junto con Blade Runner. Sí, no. La vamos a ver juntita. La ciudadana, ¿eh? No, Blade Runner la tenéis que ver junto con esta que es del 28, creo. Drive, esta va de la mujer robot. Metrópolis. Metrópolis. Es muy buena. Loco, el gabinete del Dr. Caligari. Qué pedazo de película. Esa tampoco la hizo. Dirty Harry. No, nope. Es sucio. El ciudadano Kane, la gran onda del ciudadano Kane. Esa yo no la he visto. Si es muy estadounidense, si tiene costando muy estadounidense, yo lo más gringo que pero puedo ver. Pero dicen que esa técnicamente es muy buena. Sí. Pero de verdad no la he visto. Es como buscando soldado Ryan, de básicamente. Es una rica, es me o no. La cosa la vi muy cerca de la película. The Thing de Carpenter. Sí, de Carpenter. Es como que tú alucinas cuando eres chica, ¿no? Es la cosa. Sí, es como esa película, no, porque no es la misma, la de los gusanos bajo la tierra, esa que si tú te caes la tierra de Tremors, temblores. Esa. Lo cuático de The Thing es que también tiene una discusión eterna de que si el weón al final es. Ya hay estudios sí, sobre la weón. No, sí. Eso no. Hay sí, la película, la secuela que le hicieron hace un par de años, que está también hecha. La precuela. Es una perdón, precuela. Precuela dejan moderna. Eso, dejan todo armado. Muy bien hecho. La precuela, poca gente la ha visto, poca gente sabe que existe. Yo no la he visto. Tiene como súper malas críticas, pero en verdad la weá merece. Funciona súper bien. ¿Sabes por qué no la respeto tanto? Porque no tiene tanto arte props. Arte. Fue el periodo en que empezaron a meter alto CGI. Pero no es CGI rancia tampoco. Como que usan mucho el fondo aprovechando cuando meten el CGI computarizado. Sí, entonces no molesta tanto porque no es todo CGI. No es una pantalla verde. ¿Cachai? No como este, es un escenario real. Claro, pero tampoco saben cómo hueá demasiado poligonal. De verdad hay un disco. ¿Sabéis por qué? Porque cacharon sus limitaciones como de oscuridad, iluminación. Entonces, vean la precuela de The Thing. Junto con The Thing. Y porque está Mary Elizabeth Winstead, o más conocida como Miau. ¿Quién es Miau? Miau de Pokémon, volvimos a ver las películas de Pokémon. ¿Qué sigue hablando de Pokémon? Es de Ramona y la personaje de Cloverfield. Ah, actúa ahí. Tan nueva, ¿eh? La wea. Buena, ¿eh? Sí, pues si no, hace un par de años atrás. Pero ahí estaba más joven. La que sigue. Ah, Isabel se le paró. El corazón. Corto. Se me paró el dedo. El sable láser. Ah, comparten yo. Sí. Me imaginé. Yoda, ya. Y lo siguiente. Pero el Dabai sale de rojo. ¿Cuál tiene el verbo ahora? Sí, sí. Shrek. Tengo una pantufla de Yoda y que Lani llegó y me dijo, me encanta Shrek. Y se recta ni habla. Claramente ya dijo que la vio muchas veces. Un gran momento. ¿Pero quién es Dani? Las siguientes películas ya las hablamos, que son El Resplandor. El Resplandor. El Resplandor. Pájaros, los pajaritos. Esa es la mejor parte de... Y la que sigue es del polémico Woody Allen. Dudas. A Nicole. Famoso pedófilo. Nada de Woody Allen. A Nicole. Con una hay que borrarle la historia del cine. Sí, oh. Siempre chocó. Estáis comiendo. Sí, un bueno, lo que hablábamos, lo que hablan siempre, porque el tema del autor. El otro día descubrí cómo, sí. cómo evaluar el tema de si se puede separar al artista de la obra. Y hay un problema. El capítulo de la tercera. hay un problema histórico que es la wea, de que cuando llegan los críticos de cine modernos en Estados Unidos, que obviamente eran puros hombres, dijeron, no, sí, hay que separar el cine de la obra porque hay que evaluar desde un punto científico, muy pragmático, la obra. ¿Por qué? Porque estaba súper de moda esta weá de, no, es que la ciencia la lleva, la todo lógica, científico. La obra sí. racional, bueno, moderna, ilustrada, bla, bla, bla. Y después de eso, eso es una postura súper antigua. Y ahí dentro de eso estaba como separar, ah, no, es que Woody Allen, puta, es que es la... Sí, da lo mismo lo que haga porque sus obras son un genio. O Picasso, porque el loco da lo mismo porque también es un abusador y qué sé yo. Y por otro lado, después de eso empieza a salir el historicismo, que empieza a evaluar el tema de no, pues no hay que separarlo, porque la obra es un todo, lo que hablamos ahora, son sensaciones, son situaciones que no son separables. Si tú analizas una película de Woody Allen, siempre aparece una pendeja siendo joteada por un viejo que la maltrata. O sea, analizas películas de a lo mejor ya los productores es un poco más difícil, como el caso de los ¿cómo está? No me acuerdo cómo se llama. Pero de los directores es más fácil, ¿cachai? Y entonces tú te ponías a pensar, entonces es un punto súper antiguo la postura de pensar que uno puede separar al autor de la obra, porque no es así. Y porque es una hueá que nos implantaron y que nosotros decimos como... Decimos como ah, sí, lógica, es verdad. Aparte que uno entiende que la obra es un poco el reflejo del artista también. Sí, pues, ¿no? Sí, eso es lo que estamos hablando ahora. Pues. Me está haciendo algo en serio. Entonces con esto quiero decir, usted yo, ahí, no lo haga. Ahí me hicieron compadre. Sí, a ti te gusta Woody Allen. Ya, pero me sigamos con la lista. ¿Te gustan las niñitas? Gusta, no, ay, alta pero es por otro rollo. Yo igual difiero. ¿Por qué? Food, en mi caso es porque si vamos a ser extremistas, separemos todo. No, es que no consumáis Coca-Cola porque están abusando. Deberíamos. No usáis ropa porque están. Ya. Deberíamos. El otro día leí una discusión en un grupo vegano sobre que las Triton, ya, o sea, las Oreo ya no son veganas porque tienen aceite de palma y el aceite de palma la ocupan para no sé qué hueá con la... Y al final los orangutanes no tienen tierra y mueren orangutanes por el aceite de palma, sin ser que sea de origen animal. Entonces decía, claro, alguien le decía abajo, pero puta, el aceite de palma no es la única hueá que destruye miles de cosas y... Como que te volví mono, ¿no? No, es que no sé cómo... No, pero es que como la coherencia en que tú decís como no voy a dejar de comer, voy a dejar de comer Oreo porque la Oreo produce esto. Pero si tú te das cuenta en todas las otras cosas que comí... Yo no... Todo está cimentado en violencia. Todo lo que es exitoso está hecho en base a mi persona. Es exitoso porque le pone la pata al resto. Porque a la montaña y así. No le arrebato la oportunidad a alguien que es súper loable para mí, alguien que quiere ser vegano y decir un estilo de vida. Una persona que de verdad dice: yo no voy a seguir la obra de este autor porque fue un abusador, porque era un bastardo culiao. Ok, bien. Pero no cimenté un argumento universal del consumo limitado por personas negligentes, cuando de verdad ninguna cosa que consumimos, que consumes, que obtienes, que accedes, que buscas, que deseas, que recurres, que investigas, que te interesan, que te tienden a gustar, no podrías nada, así, absolutamente nada. Hay al menos una persona tóxica dentro del equipo que está... Y tú no te das cuenta, y tú no lo vas a buscar tampoco, porque somos flojos en general. Y todas las cosas que amamos, bueno, la animación es una industria de mierda, donde la gente gana una caca y es súper estresante. Bueno, videojuegos peor todavía. weón. Pero yo encuentro que en eso igual uno puede sí hacer un aporte cuando sabéis que, por ejemplo, en casos como directores y cosas así, son directamente los que generan la idea sobre la obra, ¿cachai? A eso voy, es como un pintor mucho más fácil. Sobre un pintor importante mucho porque, y es lo que estamos hablando antes, es mejor resignificar siempre lo que uno consume. Cuestiónate lo que usted está observando, genera el diálogo al respecto, conversándolo, por ejemplo, precisamente con amigos, bajo esa misma perspectiva de, ya, esto está pasando acá, esto por así, este bueno está literalmente reflejando su psique en su obra, pero mejor evaluar de esa manera esos materiales que abanderarse con una negatividad secada del, pero ahora, de, es que yo de, igual la, lo, de toda la percepción. Que ahora yo igual lo entiendo, si yo también he dejado de escuchar música de gente que te das cuenta que es valen callampa, por más de que la música de repente pase y tú la escuches y dices, puta, la verdad, qué bueno este tema, es lo valen callampa este weón. No sé si me entiendes, que igual sí. se te la seca. Es que es raro porque al final todas las cosas que triunfan es porque el público se acostumbra y acostumbra su cerebro y su forma de entender y de querer las cosas y lo asocia en base a un molde, y ese molde está siempre con una brígida superioridad masculina, ¿cachai? Ese molde, nuestro molde del rock es del rock de hombres, nuestro molde del todo de es molde de hombres, todo. Al final es como dejemos de un tipo de hombre, ese tipo de molde, casi como yo les decía, dejemos, volvamos a la Dan. Dejemos de cimentar este hecho de que las relaciones son así de tortuosas en pareja, de que las relaciones deben ser así, que el destino es trágico y cruel y nunca va a volverse feliz. No. Y con más razón que son películas hollywoodenses, porque donde podéis ser el consumidor que escoge voy o no voy, ¿cachai? Pero por ejemplo, en el caso de Woody Allen, este weón es un dios en el cine. Hay weones que lo defienden con garras. A mí me aburre. Habiendo tantas mujeres que también hacen cine, que han hecho cine mucho más valioso, ¿cachai? Pero el weón invisibiliza todo. Porque en el momento que el weón le pone la pata a una mujer encima y es como una estrella del cine y que no puede ser derrumbada, ¿sobre quién se para, cachai? Y eso para es porque hacer eso. Es que ya pasan a ser ídolos. Y ahí cuando te lo acabas, que el loco ya no es un director, sino que es un ídolo. Sí. Hay una... Sí, como ya, pero hasta qué punto. Como ídolo porque la hizo. ¿Cómo la hizo, cachai? Ídolos son forros. Aunque hay algunas que están desactualizadas. Sí, pero aún así dicen acusaciones. Como que sí. Al menos son como más abiertas a no decir, no juzgar, pero te ponen así con puta, acá está. Guillermo del Toro está invicto. Así que. Proud. No, pero hoy día. Hoy día besó un. Sí. El loco de Cosmos está. Sí, pues él violó. Violó una loca en la universidad. Un alumno de la universidad. Sí, Dr. Dre también. ¿Cuál es el primero? ¿Doctor Red? Sí. ¿El rapero? El rapero le pegó una loca, sí. ¿Y eso salió hace poco? Doctor, o sea, no me sorprende. Lo vi en un documental. Que el loco decía así con puta, así yo me hueoné y vivo con eso, pero obviamente vivo con eso mientras lloro mi porche. Bueno, pero si seguimos con el listado, dice 2001 Odisea del Espacio. No la vi. Bacán. Yo tampoco la vi. ¿No la has visto? So shame. ¿La viste? Sí. Y la encontraste muy larga. Larga, un poco latera, como esa hueá sí que es pretenciosa, pero como ya era con la época la igual, ¿cómo se llama la? Se me confunde Kubrick y el otro. Es de Kubrick. Ya. Es de Kubrick. Kubrick ya era Kubrick cuando la hizo, entonces como que podía. Podía dársela. Sí, es un momento que te puedes dar el lujito de hacer alguna cosa. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, hay una escena de 2001 donde trataba de hacer lo mismo que hizo Interestelar muchos años después. Sí. La misma escena, una misma recreación, pues la de Kubrick, que es mucho más jalada, así como una habitación en blanco, una puerta. También está otra de Kubrick acá, una ahí como. Pero Espartaco. La primera. No. Me la vi. Y acá hay una acá de Spielberg que el color púrpura. El color púrpura. Del 85. Vamos a googlearla. Sí, vos dale, sí. Y después sale Mad Max, pero del 79. Esa me gustaría ver, Nazi. Como las antiguas. O sea, la Marta sale con el antisemita. ¿Qué antisemita? Ah, la antigua. Mini sale esta, mira, en el número 40 de nuestra lista, que me saltaba mucho. Sí, así va. Encuentros cercanos del tercer tipo. Es bacán, esa es buena. Bacán, da miedo. Es bacán. Esa es la de 77 que vimos. También es de Spielberg. Fire in the Sky. Ah, ese también es bueno. ¿Cómo se llama esa de la lingüista? La que ahora esa es Arrival. Ha llegado. Es buena. Encanta. O sea, yo esa huella la disfruté tanto, tanto. No la he visto, pero era... me la comentaron como, entera. Esta película me está hablando así como a mí. Como que me está diciendo cosas a mí como individuo personal. Como que a mí me llega la wea así. Yo soy intensa, weón. Yo soy no, yo creo que así. Hay que ver las películas, hay que ver las cosas para jugar juegos, para leer. De repente siento que los autores hacen como logran hacerme esto, como que con su dedo infinito de palabras o de cosas, me tocan la frente y me dicen, hasta le hablo, ojalá. Si uno va al cine, tiene que ir con eso, tiene que ir arriba del tren. Tiene que ir pensando, voy a ver una película bacán. Voy a disfrutarlo, voy a pescar a la señora que está hablando atrás mío, voy a disfrutarlo. ¿Les ha pasado alguna vez que se han ido de una película por lo mala que es? Yo sí. Nunca me he ido al cine. Tampoco al cine, que va a quitar ya ir, ya llegaste. Tuve un momento en que quise irme al cine. Ah, sí, y fue para Garfield. ¿Y te fuiste? No, no. ¿Pero querías? Tuve ganas, así, está chato así. Era tortura. Sí. Nosotros nos fuimos para una Bella y la Bestia, que era una versión francesa, parece que era. Sí. Donde aparecían como unos perros chicos que no sé, nunca le habían aparecido en la historia. De verdad, estábamos a mitad de película y con Desaspect dijimos como, vámonos. Sí, nos paramos y nos fuimos. Nunca nos habíamos ido. Y la otra que yo me quise ir fue cuando vimos Slenderman. Ah, verdad. Invité a mi hermana chica y a su pololo y a todo. Fuimos al cine y la Antonia, que es mi hermana chica, escogió la película de mierda. ¿Y a ella le gustó? No. Estábamos todos cagados en la pizza con la weá, como que tratando de meternos miedo. Mucho antes de que saliera esa película, porque esa película se demoró de cada salir. Sí, ¿en serio? No, no, me refiero a que cuando estaba de moda, Slenderman iba a salir. Es que ese era el chiste, se demoró cuando ya la gente ya no hablaba de Slenderman. Hay una independiente que esa es súper buena. Esa de sí, no, me imagino. ¿Ah? No, esta valía callada. El juego más producido de Slenderman es como el más malo de su planteamiento. ¿Qué más le parece en la lista? Uy, ahí viene más que me he saltado, pero yo nunca me he ido, pero me quedé dormida toda la última de Avengers. Sí, me quedé raja, me desperté y no me perdí de nada. O sea, yo ya ni siquiera me molesta ir a verlas, de verdad. ¿No? Yo no quería ir a verlas, fue obligada, pero me ofrecieron nachos con queso. Así que vamos, que vaya. No, con queso, esto se tiene que compensar de alguna manera. Haciendo el helicóptero. ¿No? Por lo menos tienen. ¿Esa película la fue a ver? Yo fui. No. Despertaste. Y salí muy enojado de la película. ¿De qué enojado? Cuando fui a ver a Avengers. ¿Pero por qué saliste enojado? Porque como que gustó. O sea, me encontraba ilógica en algunas partes, como porque este weón hace esto. No, ¿dónde le encontraste la lógica? No, lógica, dime. Por eso, para que sea ilógico, tiene que haber tenido un. Pero no, en algún momento tuvo lógica. En algún momento tuvo un planteamiento. Aparte de juguete, tuvo lógica. Al principio, las primeras películas. Se supone que te viene con una construcción detrás también. No, yo esas películas las voy a ver así como entregado a ver algo que podría verlo en mi casa, pero lo voy a ver como tiene tan buen efecto que es como ya lo voy a ir a ver así. Cuando quiero aprender algo nuevo en la vida, no voy a ver eso. ¿Sabes lo que me da cuando rabia? Evadirme, yo fui por los memes. Me da rabia el público. Y loco, se reían cuando no habían chistes, y porque lo acostumbraron a que se reírse. ¿Están adoctrinados como Pablo? Para el pico que sí. Y si quedan al final en todas las películas de DC, weón. Entonces DC no es Marvel, que le pide. Yo creo que si vemos películas de Marvel y de verdad le sacamos el chiste cada cuánto tiempo, te seguro que es Marvel. Bueno, alguien me dijo cuando fui a ver el Grindelwald y no me quedé al final, quizás había algo. Así como, puta. ¿Por qué? Muy ordinaria, solo Manuel hace. ¿Manuel? ¿Qué sí, dicho sí. Bueno, la que sigue es Grease. Ahí la vieron, la vi. Oh, ¿cuál es Grease? Grease Brillantina, pues. Sí. Bueno, la chiquiteta. ¿Pero vieron El Exorcista? Sí. ¿No? ¿No? Bacán. ¿No has visto El Exorcista? Y curiosamente, el origen del Exorcista me hizo cagar de los universos. Ah, la. En la que cuando muestra la historia de Pazuzu. Sí, la vi. Me encanta, yo creo que mi género de terror favorito es el exorcismo. Me encanta. ¿Te gusta el exorcismo? Me encanta el exorcismo de Emily Rose. Me encanta. Es buena el exorcismo. Es buenísima, me cago entera del miedo. Es para que esa película. Me encanta. Lo que me gustaba en Exorcista era cuando ponían los rostros de personas en la sombra. Ah, sí. Porque esa cuestión la censuraron. Es como tres, claro, la versión extendida aparece el demonio. Es para cagar, porque tú no estás buscando esa guapa. Buscaste esa guapa demoníaca. Yo creo que tiene que ver con mi formación cristiana. Como que algo, como en una casa grande donde se escuchaban ruidos todo el rato. Como que algo ahí funciona a nivel subconsciente mío. Como... El diablo de las cumbias. El diablo viste la moda, amiga. Ya, ¿qué más? Star Wars, el episodio 5, el Imperio Contraataca. Obvio. ¿Qué dice ahí? Sí. No sé qué decir. O sea, si tuviera que coger una de Star Wars. Una de Star Wars. ¿Cuál? A mí me gusta. No, aunque ustedes no lo crean. Creo que es la que he visto más veces. Aunque ustedes no lo crean, escogería episodio 3. Que es. Chosen One. Es que loco, el momento más dramático entre un maestro y un aprendiz. Fue como. ¿Ese meme? Pero esa batalla era como. Qué loco, es como, weón, cuánta decepción. Y el loco creyó en él. Y el weón se está quemando. Y no está haciendo nada. Y está bailando. Se está quemando. Y le pregunta cosas. ¿Tiene una conversación mientras se quema? Le advirtió, le dijo, loco. Estoy en High Grace Ground. No vas a ir para acá. Perdieron el recurso poner el tema de Rejo Chili Pepper. Qué gran recurso perdido, weón. Oh, la hora se la perdieron. Contratarlo. Estaba recibiendo contrataciones para guiones. Business card. Como productor de cine. Discípulo de Michael Bay. De Michael Jackson. La que ¿Y de cómo se llama la de la Miranda Cross? Miranda Cross. Ya. ¿Y? La que sigue es Cleopatra. No la he visto. Eso no la he visto, pero es como la Marina, dicen que es como la Lawrence Arabia, sí. Tiene como el mismo forma de producción. Eddie Murphy. Baker White. Ya. Apocalipsis Now. No. Sí, es cuática por el final. Sí. Y toma en cómo plantea la guerra. Príncipe Belén. Y la última es Carrie. Ah, Carrie también. La primera. La nueva muy mala. Hay la nueva muy mala. ¿Qué era la lista? No, qué hueso ver, pero. La Carrie 1, Carrie 2. Vamos al principio. Y la Carrie. Son los 50. Pero la nueva, ¿dónde parece? 50 clásicos del cine que todos debemos ver. Muy mal. Porque no hay ninguna después del 2000. En digital la hay de un auto. Es que son los clásicos del cine, pero hay algunas del 90 igual. Son clásicos. Hay unos memes que ponen músculos a Clover Moritz en la calle. Oye, igual llevamos harto más de lo que dijiste. Nos van a echar. Del estudio. Ah, sí, pero. Esas son. Bueno, ustedes saben. Está bien, estamos esperando la lista. O sea, hay muchas películas que no nombré, pero que creo que nombré como todas se las viene que... la segunda. Todas las que... Terminó, la más... Volver al futuro. Cinéfilos. ¿La viste? La 1 y la 3. Pero en realidad la 3 es la 2. Yo de hecho yo no he visto la 2 y la 3. No sé qué pasa. Pero con ver la 1 es como... Bueno, sí. Juego de Lego. Pero ¿qué película de repente creen ustedes que faltó? Jurassic Park. Ese de la niña. No sé si es que puede ser dentro de su mismo género también. Pero tú decís como un clásico. Fuera de mi casa. ¿Ah? Tú decís como un clásico. Sí, faltó el COVID parte 3. Sí, no, pero a ver, ¿cuál fue la otra que era como? Porque ya, tú tenías una. Ah, ¿alguno de ustedes tiene una película favorita que tú decís? A mí el otro día el Alonso hace unos meses me preguntó: si te fuera y una isla desierta y te voy a llevar solo tres películas. Ya, hagamos ese juego. Si te fueran a una isla desierta, ¿pudieras ver una película? ¿Solo de cine? Llevarte tres películas que vas a ver eternamente en la isla mientras tomas jugo de coco y cazas pescado para comértelos. Así, sombreritos con palmeritos. Y matas nativos. Y los obligan a creer en el catolicismo. Como Planeta Ultron, ¿dónde está? Classic no French. Avengers. Porque yo pensaba como, puta, me podría llevar quizás todas las películas que me gustan, pero igual tenés que variar, pues tenés que llevarte una que sea como un poquito de todo, tenés que ver con. Pacific Rim me llevaría. A ver. Godzilla Final World. Igual es súper difícil. Me, sí. Me llevaría lo que ahorita se llevó. Primero. ¿En serio? Sí, me la llevaría. ¿Cuál? Lo que a mí se llevó. O sea, me encanta esa película, la puedo ver muchas veces y yo no encuentro guasmas bacanes. ¿Cuáles son las películas no que más han visto y que no se aburren de al final? Yo nunca veo algo madura. Me llevaría Harry Potter y la Reliquia de la Muerte parte 2. Me juego algo de nuevo. Te gusta, me encanta. La parte 2 yo me acuerdo tan mala. La última. Me encanta. Sí. Como un Carlos Fluffy. Que sabéis que esa parte. Ya, esto va a ser chisi, pero yo soy una persona chisi, así que bueno. Deal with it. Como que la parte del el flashback que hacen en el pensadero. Como en esa parte específica de la película, siempre me mata, weón. Es tan, no sé, como que me pasan muchas cosas con eso, weón. El resto, la weá, como que le sacaría la, toda esa escena de Dumbledore en la weá blanca, con Voldemort, así como de bajar así, y la weá de Harry, así como, obviamente no cachando nada. Pero me encanta porque es una batalla igual, porque es una batalla de rebelión. Nunca cacha nada. Porque los alumnos de Hogwarts, todo menos Slytherin, obviamente, y no sé por qué está se propuso con Slytherin, no entiendo. Son el Mir, weón. El Mir y Voldemort es Pinocho, y están ganando, weón. Están ganando, así que me encanta. Así que, sí, me gusta. Como, sí. Qué bolchevique. De hecho, yo creo, yo todavía pensaba esa weá, hablando con mi amiga, Vero. Pensaba que. ¿Vero? Que fuerte el fenómeno de Harry Potter, sobre todo las últimas, en Latinoamérica, weón. En nuestra. Sí, bueno. Nuestra generación, que no le tocó. Ah, sí, pues esa alegoría también es. Qué fuerte, no sé, ¿cachai? Que por eso es tan potente, porque nosotros escuchamos historia de nuestros papás, de nuestros tíos, de los profes, no sé qué. Pero no vivimos nada de eso. Y este libro, no sé si, no creo que lo haya planificado a la buena ni nada, ¿cachai? Pero no todo el tema como. Pero es que habla de la alegoría a la dictadura, totalmente, a los absolutismo, al poder absoluto. Y qué duro acá en Latinoamérica. Y qué cuático, o sea, qué acorde. ¿Qué es que haya tanta fanática latinoamericana tan brígida? Porque para el británico, para el gringo es una ficción. Sí, no, vale. Pero también es Hitler. ¡Ustedes son los malos, weón! Pero en el sentido es como... Pero está cercano. Descolonizando. A los gringos sí, pero para los ingleses sí. Po. Es sí. Que la imagen de las guerras y todo, pero... También para las generaciones nuevas esa cuestión como que se prohibió de lleno. Acá sigue como en esta inconclusión. Como en Alemania. Cuesta de que en verdad si lo decís igual está bien porque de verdad es presión, así que pongan a la Pati Maldonado en el final. Seguimos, acá seguimos en una está transición bien. Eterna. Vuela pues. Dar pero... ¿Qué otra película te he repetido mucho? Yo una que he visto mucho y que creo que nunca me aburro y que me pongo en vista es Forrest Gump. ¿Esa es parte de tu lista de tres? Sí, yo creo que me la llevaría porque es una película que es como limpiecita, hay un teniente Dan y todo. ¿Desenfadada? Sí, no, como que es una película que te hace bien. ¿Qué otra? Crimson Peak. Crimson Peak, me gusta mucho. No, uy, no la puedo ver. ¿La vi ahí? O sea, una película que pensé en irme fue Crimson Peak. Así como, me entiendo demasiado. ¿Por qué? Porque podía haber sacado todos los personajes y. Es que la Dani leyó muchos libros de. No pasó nada. No me pasó nada. Mucho más bagaje. Es que yo. No, yo creo que tiene que ver con que para mí me entra la guap por la historia. Y Crimson Peak no tiene mucha historia. Es más estética. Es un cuento. Claro, eso es lo que me gustó de Crimson Peak, que era como una. Era como un cuento de una noche. Como que me complica cuando hay tanta sangre sin miedo. Sin que de verdad te sientas como que wow, está corriendo. Pero la fantasía es esa, sí. Pero que es como fantasía, no es terror. Sí. Comprendo todo, pero no, sí. Aún así no me... No. No, pero es que Crimson Peak yo lo entiendo porque Crimson Peak o te gusta o no te gusta. Sí, y es una película que es así y si te gusta, te gusta mucho. Y si no te gusta, de verdad, no, te aburre, no, ¿cachai? Es que de hecho por eso fue una de las películas que se sacó el gustito Guillermo del Toro porque no fue... No fue como, voy a hacer la peliculaza, y como fue como, no, voy a hacer un cuento que habla sobre fantasmas. Eso no es de fantasmas. Esa le gustó un poco. Es sobre fantasmas. Lo cuento de fantasmas. Ya sé, me llevaría The Witch, la tercera. Me encanta que hayan brujas en este cine. Entonces, ¿cuál es tu resumen? ¡Uy! No está haciendo los anillos. Lo que tú se llevó. Harry Potter, la última. Bueno, está sin leer. Trae el rayador. Yo también me sorprendí. Yo también pensé que llevarme otra y me llevaría al final, claro, esa, como Forrest Gump, Silver Lining, que me gusta mucho. Y es que si me sale el anillo, me llevaría los libros. Ah, sácate el tatuaje. Claro, porque te lleva el libro. Estos fanáticos de franquicias. Es que es diferente, por eso es diferente. Es diferente cuando son adaptaciones. Es que es diferente cuando tú pensás en que te voy a ver esas películas. Porque el anillo, claro. El único mérito de Peter Jackson fue hacer una buena adaptación. Pero sí. Su película no es originalmente buena. Y cuando intentó hacer una más originalmente buena, Hobbit, a ti te hablo. King Kong, a ti te hablo. Ah. Real. Tan real que duele. Es por el oro falso. No, por muchas cosas. Otra, bueno, ¿por qué pones al Lego en la cita, Auriel? ¿Para qué? Pero ¿sabes qué? La primera, la parte 1 la encuentro muy buena. Es que entretenida. Sí. Y en la 2 empecé a hacerte preguntas. Y en la 3 está ahí decir. Nadie te la responde. Te estás dando cuenta que no te la van a responder. En la 3 las preguntas nunca pasaron. No está pasando nada. Pasaron. No está pasando nada. Tú ahí en la 3 es como un parche curita. Saquémoslo rápido. Sí. Adiós. Se nos acabó la plata, compañero. Ya largamos lo suficiente. Ah, tírate al dragón. Como que no, fue una gran desilusión para mí. ¿Y tú cuál te llevaría? A Bisons. A Bisons, obviamente Scott Hill, que está debajo del agua. ¿Qué? De hecho, me hubiera gustado que Hobbit le hiciera a Guillermo del Toro. Quería hacer un refrán, sí, y no me salió. Estaba cerca. ¿Qué haces? Habría sido mucho más adecuado. Como prisionero de Azkaban. El Hobbit es una cosa, tiene un enfoque más infantil. Como el lenguaje que usa, el tono medio se viene, humorístico, se viene Pinocho, sarcástico. Pinocho, oye, pero ojalá no escogí 4. No, porque es tuya. ¿Cuáles serían las películas No que se cortó ahí en esta parte. Muchas gracias por preguntar, Conejo Rojo. Una gran invitada. No. ya, mis tres películas para llevarme a esta isla y verlas una y otra vez sería The Thing, ya. La primera. ¿Por qué? Sería el material de... ¿Por qué? De terror, claro. Básicamente, esa película esconde en su revisión y en su revisión detalles que te elucubran quién es la cosa, quién es humano. Yes. El aliento al final de la película, si es que el personaje es un clon o no. O el aro también tiene un detalle. Los clones no pueden tener, claro, perforaciones, solo copian la carne, entonces no hay un detalle en que puede tener el brillo del aro que tenía cierto personaje. Todos esos detalles son exquisitos de ver en esa película y revisitarla siempre. Y siempre encontrar algo nuevo. Y si es que hubo una 1.5 ahí por medio, sería Ten Cloverfield Lane, porque de las modernas, para mí esa película genera un discurso de terror psicológico moderno. A pesar de que no la viste en el cine, me increíble, y a pesar de que no la vi en el cine, porque esto no está ocurriendo ahora. Mi segunda sería Rafael de Moneda. O sea, para mí esa película es de lo que entregó el celuloide, una película de animación. Para mí fue el ejercicio sorpresivo de lo que fue en su momento ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿Te gustó por eso, verdad? ¿Encontraste así? Porque esa película fue una opereta, ¿opereta? Legal. ¿Ilegal? No, fue una opereta legal por detrás lograr que este buffet de franquicias de la animación lograran prestar sus personajes. Y cuánto cada personaje tenía el tiempo de aparecer en la película, cuando aparecían además personajes nuevos que estaban contando su historia. Aparece más, bueno. Entonces en ese desafío para mí eso fue lo que generó Rafael Demoledor en mi gusto moderno. Pero después vuelve a pasar, por ejemplo, con el... ¿Cómo se llama esta? La de Spielberg. Claro. Rayo, bueno, pero está basada en un... Pero que ahí están basándose en un libro, y eso es lo que me llama tanto la atención de Rafael Demoledor, que es un guion original, y que la película no brilla por los cameos. La película genera sus propios personajes y genera una historia sensible, sin necesidad de canciones, y lo agradezco muchísimo. Bueno, en mi cráneo, no te cae. ¿Te cae? Y... Por eso, y... ¿cómo música? No, y precisamente... No la moví, perdón. Pero Rafael Demoledor para mí me generó eso. Yo en el cine lloré con esa película. Como con todas. No lloré con todas las películas. De hecho, con casi todas las No, tampoco lloré con App, o sea, sentí un nudo en la garganta cuando se murió la vieja, pero me resbaló después. Me resbaló. La vieja, y ahí te queda ahí. La vieja me resbala. Es que había perros la después, ¿cachai? Perros que hablan, weón, la weá adorable. Yo me tocan gigante. No, pero, no me gustó, pero es que yo no tengo ningún tipo de cercanía con los videojuegos. ni con los videojuegos, ni con la voz de la chica. Y que es lo que hablábamos de que era súper importante la cercanía que uno tuviera y por eso el cine era tan íntimo. Esa lección. Esa es una súper buena conclusión para el episodio de cine. Y al final es eso, porque poder disfrutar del cine de una manera como personal y... ojalá verlo lo que uno, lo mejor que puede. Ojalá fuera un poco más respetuoso siempre el tema de opinar y criticar como las obras. Ojalá fuera más respetuoso opinar y que no te interrumpan. Ya vos terminás. Sí. Es que no me dejáis, po. ¡Que estamos chatos! ¡Que te calla, avisar! Tú no dijiste, no dijiste la tercera, ¿no? Voy en la segunda, pero... Bueno, ya dijo tres, pero va en la segunda. Pero voy en la segunda. En la segunda vez. Y estoy explicando por qué lloré. Nadie quiere... ¡Ay, que es un momento emotivo! Momento emotivo, para atrás, momento emotivo. Al final. Pero ya, ya se le echó. No, pues, pero la tercera, cuenta, cuenta. Y la tercera sería. Oye, ¿cuál es la tercera? Esta pausa. Esta fue eterna. No, de verdad. No, no, ¿qué? No era tan larga. No, te acuerdo, no. Es que creo que no llegaste a la tercera. No, no, sí. Es súper talento. El cuervo, ¿tenía algo clásico? Alien. No, no, tenía mi clásico. Tenía animación. Algo moderno. Qué difícil que sean tres. Algo moderno. Algo. Ya, yo algo nuevo. Decir, era Cars. Algo robado. Cars. Me voy a aviones. Así como la wea mala. Ya. Mientras recuerdo, voy a dejar a Chuck. Para dejar suspense. Tu beatbox. Ya, yo tengo dos que son fijas. Que recuerdo, así como... Y que la única que hay. De las 10 películas que he visto, eligió las 3. Probablemente salga un poco de cine. O sea, son de cine. No las vi en el cine porque... No, sí. Pues ya sabemos la precariedad de Chols. Contexto Calbuco, loco, dice Calbuco. No, está bueno. Ya no. Ya. La primera fija es Oldboy, la original coreana. Buenísimo. Bueno, si sí, algo que creo que me gusta ver en el cine son tres. Coreano. Ah, ya. No, y coreano. BTS. Podemos conversar. Es suspense. Que me gusta mucho eso de que cranearte, como empezar a desenvolver todo. Bueno. La que sí viene al cine es Perdida, Don't Girl. Uy, esa la quería ver y me la perdí. Es también una adaptación de una novela, ¿no? Sí, creo que sí. Igual, de un manga. Verdad. Y también me gustó mucho ver cómo fueron tratando todo. Y la última, porque en verdad no me acuerdo ya. Yo me acuerdo de mi tercera. Como lo más nuevo es The Revenant. Ah, ¿te gustó? ¡Ajá! ¡Es su cara, perras! ¿A ti te gustó? Revenant, sí, pobre, ¿de cómo? A mí también me gustó. Me sale sufriendo, galeta. Me gusta esa. A mí me la conté buena, pero no. Unos que no. No, no. Me gusta la actuación física. A este se lo regalaron. De hecho, disfruté verla. No, es buena, sí. Sí, y es súper física, como dice Schultz, que es como... Loco, salió. Por favor, así denle un respiro a este hombre. Pero es que a mí me acuerdo tanto de cuando la gente se rió en el cine, que... Es que la mala costumbre Marvel. Este weón es vegano. No, no. Comió esa weá del oso de verdad, weón. No, comió carne de verdad. El director le dijo, puta, está ahí. No, no, démosle, sí, carne, nada que decir. Pero para mí era un ganador de Oscar con el... de Lobo Wall Street, como que con esa... Con esa, no, a mí me gusta también mucho con Django. Django igual me gusta. La escena donde como que voy a con el cuchillo y se corta la mano y después sigue actuando real. Sí, con ese recopilado. DiCaprio es tremendo, man. Es tremendo. Y ahora volvamos al tercer ítem de... La raya que se gana con esa película, man. No, es el pechón de la dejó los tres. Una persona sintética, sintética práctica. ¿Cómo viene? Ya, pero te faltó estética. Estética. Ya, pues, weón. Me gusta la estética de. ¿Sabes que lo bacán de la que mencioné? Que eran guiones. Ah, lo bacán no, es que. Lo que hace bacán, mi opinión, es que son guiones originales, ¿cachai? No están adaptados. Esta parte lo pero hay películas que, si están adaptadas, si están bien adaptadas, logran ser una película nueva, aparte del libro. En verdad, Oldboy es distinta al material original. En verdad, yo no pienso. Por eso es que no me llevaré a saber un niño. Se paren en fandom pero... de la obra. Es una adaptación. No soy fanático bullano. No soy ya, a veces se puso latero de nuevo que abre la conejo. ¿Que abre la conejo? No, no. Castigado. La castigado. Y mi tercera es Man of Steel. Ah, sí, esa una película. No la dijiste antes. No, no, esa es la tercera. No, no alcancé. Yo pensé que era. Si hay una película en la historia del cine que haya visto tantas veces, es esa. ¿En serio? Yo la he visto por lo menos unas 10 veces o 15 veces. The Fields. Y el tiene soundtrack... una foto de Henry Cavill. Esa película me emocionó muchísimo. Por acá te parece una foto y sí, una imagen de Henry. Para mí, funciona para mí en un triángulo de Thing, insertando el horror, la nostalgia, la entrega, la animación de Rafael Demoledor y sensibilidad, y el Superman moderno de Man of Steel genera como... Te completa ahí todo. Claro. Como los valores. El héroe, el valor del héroe clásico, llevado desde este mito de Gilgamesh a la representación divina judeocristiana representado en un epítome americano alienígena que se desprende de la humanidad. Entonces, yo creo que son, no son tres, son cuatro, representados en el epítome del hombre americano, que también es una, funciona como una metáfora del alien. Sí. Y del ajeno, porque en verdad el americano es... nuevo hombre americano también, que es una visión muy actual. No, y que el gringo es ajeno de su tierra también, porque no le pertenece así bien, como... Entonces, ¡bien! ¡Ya! Me gusta. No, por eso... Salió cachita. Ya salió. Esas cosas. Ya esas cosas. Así no, que son una vez. Yo le digo, ojalá no hablame como... Deja de esas nalguitas. Te diré, Marta. O ese bigote. Ah, no, las mías son más viscerales, como que no son tan de análisis. Chunchule. Sí, porque por ejemplo en la 1 es Pacific Rim. Gracias, fijo. Chunchule, por poner plata. La he visto como 10 veces Pacific Rim. Y cuando estoy bajoneado, de repente no sé qué hacer, como que la veo y encuentro. Es súper simple la película, pero. Soluciones simples, complejos. pero está bien pensada en los detalles. Y es bonito. Y los detalles te hacen pensar en cosas que no solamente son peleas de monstruos gigantes contra robots gigantes. También te hace pensar en cómo sobreponerte a los problemas, en cómo de repente vaya a estar siempre en la mierda, pero van a haber cosas que tenéis dos opciones, o te sobreponí o te quedáis ahí. Y tapaste monstruo. O eres el robot, o eres Chingy. Nadie quiere ser Chingy. ¿Quién chucha quiere ser Chingy? Y aparte que unifica un mundo, universos que a mí me encantan. Esa una. La segunda sería, yo creo que Star Wars 3, que también es como, loco, así como The Fields, grandes peleas. Una película muy madura para hacer una precuela, que fue una precuela de mierda. Que sigo queriendo mucho, pero la tercera siento que ya se compenetra y funciona para lo que va a ser la saga antigua. Y, sí, me gusta la segunda trilogía. Me gusta igual, como, no sé, no me molesta tanto como los fans hacerlo. Sí, no, tampoco. No me molesta nada. Y la tercera en particular la encuentro muy madura, entonces como que me gusta mucho. Hay cosas porque que obviamente... Aparece ya. Mataron un negro. Mataron un negro, qué mejor que eso. Sí. Muy clásico todo. y la tercera es Labyrinth of Fauna. Oh, que esa yo creo que es el toro. Yo te iba a pegar a eso. Pero si la pasa el Grimm también. Vamos, es curioso. Todo lo del toro. Vamos, Dios, los cuernos. La última es un cuento clásico, pero durísimo. Y es como echarle limón a la herida. Star Wars, que es muy buena, pero... Muy interesante, donde genera crítica a contenido que tiene una repercusión real en el mundo concreto de la historia de España, de la historia de la... De hecho, hay un análisis de la historia... En una historia de fantasía muy... Hay un análisis del Laberinto del Fauno que tiene que ver también con una mirada feminista sobre cómo una niña tiene que encontrarse pasando por diferentes pruebas, que son las pruebas del sapo y otras... donde ella tiene que ensuciarse, tiene que dejar de ser una la princesa como comúnmente le dicen que tiene que ser, tiene que enfrentarse a la oligarquía, que es el hombre pálido, y otro punto en el que tiene que morir por su creencia, por dejarle el paso al otro, que sería el hermano. Entonces toda esa historia converge en una cuestión histórica, en una cuestión violenta. Que es violenta, la historia es violenta porque ese momento de España es violento. Y la infancia, como la niña, esa inocencia, esa fragilidad, se enfrenta constantemente a esa otra violencia, ¿cachai? Pero constantemente. Y nuevamente, Guillermo... Y a veces no caes y continúas viviendo y te vuelves igual de violento. Sí. O no te rindes y debes morir, ¿cachai? Como... Sí, y en otro punto también, como suele hacerlo Guillermo el Toro, es poner al niño, que yo creo que es uno no sé cómo llamarlo, características que más me agrada. Es cuando ponen a un niño, como lo pasa con Santi en el Espinazo del Diablo, y en Pacific Rim es la única que no sucede, pero siempre sucede con Makomori. Sí. Hay pero un tópico de es pero... como cómo pongo a un niño y que se enfrenta a una realidad adulto. ¿Cachai? Una realidad real. Sí, una realidad no de lo que nosotros nos imaginamos que va a ser los niños, sino de que los niños realmente ven, perciben, sienten Buena, y que se preocupan. Y cómo se enfrentan a través de la fantasía, a través de sus vivencias de la fantasía, porque obviamente no tienen por qué entenderlo todo y sus emociones se representan en la fantasía, y cómo eso los deja sobrevivir a una realidad violenta. Pues no lo entienden todo porque tampoco nadie se toma el tiempo de hacerlos entender nada. Entonces, esa weá también es bacán de Guillermo del Toro. Me gustaría a mis alumnos a futuro todas las películas de Guillermo del Toro, porque son potentes, son muy cuáticas, muy buenas. Sí, con esa cierro, bueno. Hermoso. ¡A la conejo! ¿Qué se dijo? Estamos repitiendo la historia, volvemos otra. De hecho, esa parte de ese borrado también, ahora la parte. ¿Verdad? ¿Qué? No, sí. ¿Por según yo fui después? Sí, pues tú eres después. ¿No falta el tercero? Todo bien. Y eso, no sé si es que quieren agregar más algo de encima. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos acá? ¿Cuánto llevamos cerrado? No, yo creo que... Abordamos la estética. Estética, me parece acá. De lo que es ser. Iba a ser el gato así. De lo que es precisamente ser fanático, el dominio de este fanático del cine, del cinéfilo. Abordamos todo lo que fue el proceso o la vinculación con el cuarto de sala, de las butacas, el proceso de enfrentarse a la pantalla gigante, de la experiencia, de la nostalgia, y finalmente yo creo que el mejor resumen fue el que dijo Sasquatch, que al final el cine o la película se vincula a ti dependiendo de tu vivencia. Y por eso están distintos a gustos colores. Pero no quiere decir que no se pueda dejar de analizar, ni de criticar, ni de... Largo, no quiere decir que no tenga algunos ciertos parámetros técnicos. No, y no solo técnicos, sino también tu vivencia también. Tu vivencia también tiene parámetros que te hacen ser cercano. Como sí, que vale. No es como, es que me gustó la película y ahí se acaba, ¿no? Porque no solamente no podéis vivir de una opinión en base a todo. Argumentos. Hay argumentos detrás que por qué te afectaron. Claro. Así que yo creo que es el momento de compartir redes. Y empezar a despedir este capítulo canónico. Pónganle me gusta. Así que. Conejo Rojo, tienes tus minutos de oro para presentar tu trabajo. Dios mío. Para que busquen un montón de. Búsquenme en Instagram, conejo.rojo. Soy más malhumorada de lo que escribo. Intento no serlo tanto. Pero... En verdad escribes eso. No, si escribo yo otra. Le digo por atrás, le digo la oreja. Sí, así como eso, me escucha creciendo. Pero tenemos un material para otro igual, ¿no? Ah, verdad, traje galletitas. Que venga la modelo. Ah, galletitas. Vamos a mostrar las imágenes a todos. Pero en el fondo soy buena persona. Pacho, lo que soy más malhumorada. Para hacer cosas tan increíblemente ricas y dulces, tienes que ser alguien que entrega su vida en su obra. Entonces vas perdiendo dulzura. Las obras navideñas, porque por supuesto algunos están viendo esto en Navidad del 2020. Esperemos que. En la Navidad de marzo, que todos celebran. Entonces en ese periodo ya están las máquinas del tiempo y pueden encargarle hoy de vergüenza. ¿Qué otro material tenemos? Galletas veganas. Que vamos subiendo de tamaño. Diseño especializado. Todo esto está hecho con manos pequeñas que le salen de las yemas de los dedos al conejo rojo. Tiene como 5 manos dentro de cada yema y empieza a hacer molecularmente los detalles. No trabaja con niños. Igual esa caja está hecha mierda. No. En el avión me la. Y este King Size, que tenemos hasta marzo, hasta que salga esta. Y ella también hace galletas veganas. Hechas con animales falsos. Animales sintéticos. Animales sintéticos. Pero eso, y si no, en verdad, sígueme como la persona que soy. Gaby.sox. Ahí soy más malhumorada como realmente soy. ¿Pueden seguirla como humano? Se acaba. como humano, sí, mejor como humano. En verdad no es esta bruja fluorescente. Soy otra bruja. Que parece que se atraviesa con el fondo. Soy igual de bruja, pero menos fluorescente. Nada más. Ay, que no le ha pasado. Exacto. Ropa, ropa sí, darks, sí, pero por dentro ropa interior de colores. Pero mis calcetines siempre son coloridos. Y lo bonito y va a presentar tu red, o al menos red amiga, las que te han vinculado como Oscur. Ah, sí, me siguen en Instagram como @d.sasquatch, th.sasquatch. También pueden ver trabajos de repente de pintados que hago con un amigo que es Diego en obscura.studio. Diego, acá Diego. Y me gusta comer. Me gusta ir al cine. Me como todo lo que hace Conejo Rojo. Sí, soy el catador oficial. ¿Qué tiene que hacer? Mis historias no son tan graciosas, pero igual pueden verla. Seguirme. ¿Y puntos son quien comandaría en este robot gigante? Sí. Piloto de llave. Está bien. Así que, bueno. Gracias por invitarnos. No, agradecido sí, que hayan participado, chicos. Estaban pendientes de una gran visita de la capital. Gracias por este... Ojalá para la próxima puedan venir a la capital a grabar. ¿A grabar? Sí. Sería entretenido. Claro, Santiago. Para que se vayan. Y por supuesto, seguir las redes de fandom, ¿no? Sí. A estas alturas es que existen. En el 2020. Comenten en el disco. Sí. Saluden en el disco. Jueguen Pokémon. Y si están escuchando esto, comenten también cuáles serían sus tres películas que se llevarían a la isla desierta. Que lo pongan ahí en los comentarios. Ahí síganos, suscríbanse a la página si les interesa este contenido. Algún también clásico sacar, que no nombramos. Claro, otros materiales relacionados con DocAnalysis, puede ser de cine, de videojuegos. Pensamos hacer streaming pronto en Twitch. Ya algunas consolas están llegando post-robo. Y agradecido que la gente persiste. La gente que sigue hasta ahora. Denos plata. Denos monedas si quieren ahí a las plataformas de Patreon o los Coffee. O un besito. O un besito, un abrazo en la calle. Love. Un saludo. Invitan a un evento y podemos hablar de weá. Jalan hizo una gran ponencia y con su traje de humano real, que no vamos a decir, pero. Pero es chiquitito. Es chiquitito y hermoso. Así. Ya, gente. Nos despedimos. Sea que sea la festividad que estén viviendo en este momento, pásenlo bien. Coman rico. Respete para que lo respete. pero derrumbemos el mito de que el familiar culiado tóxico tienes que amarlo. No. Mata a esa mierda. Sí. Sepárate de eso. Persona tóxica, afuera. Es muy importante. Quédense. Gobiérnate y amate. Te se cremitan las manitos. Tal con los pies. Córtense las uñas. Vaya luna la boca. Y acaricen su jazz. Sí. Muy bien. Cepillen. Adiós. Adiós. ¡Ah! Fighting for, we got to end this war. Should love one another. Oh, can we just pretend this war never began?